destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Bueno, ya estamos aquí en Destripando. Como todos los miércoles, es un placer darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Solo que en esta ocasión no tengo al equipo secuencial. Nos encontramos en el Festo Comic y aquí a mi diestra tengo al buen Luis Gantús. Luis, ¿cómo te trata la vida? ¿Ahorita? ¿Cuál vida, güey? Exactamente. ¿Cuál vida? Cuarto Festo. Cuarto Festo, ya. Ya acabó. Ya acabó. Exactamente. Aquí, independientemente de lo que siempre hemos platicado, de lo que son los autores, el cómic mexicano, que el único que sigue en esto eres tú, básicamente, promoviéndolo. Necio, cabrón. Necio, chingada. Y voy bien, ¿eh? Vas poca madre, güey. Vas poca madre. No, me encuentro con la sorpresa, la novedad nuevecita, novedosa, innovativa, de que también eres autor ya, güey. Segundo libro. Bueno, lo primero que fueron las reimpresiones de tus apuntes chamánicos. Bueno, hice por ahí en... Yo todos los festos he presentado un libro. Uh-huh. Al principio era más común, era como un relajo. O sea, hice Apache contra Revolver, que fue un webcómic ahí alburerón y desmadroso. Uh-huh. Hice Aztecas contra Romanos. El año pasado saqué ya un libro solo, que es así como una situación muy particular para mí, porque además yo no dibujo. Y de repente pues ya me di cuenta que podía publicar un libro de historias, apuntes chamánicos. Fue muy, muy peculiar. Pero este año sí tenía la clara intención de hacer algo que he tenido ganas de hacer hace mucho tiempo. Y es sacar un libro de historieta. Uh-huh. El primero de varios que tengo planeado. Uno que ya traía así como esa necesidad de que saliera. Y era todo lo que he escrito en mi blog de Esto es Perfecto. Uh-huh. Lo recopilé, lo revisé, lo actualicé. Le di forma y sale la increíble y triste historia de la cándida historieta y la industria desalmada. Y bueno, pues la verdad es que lo que me sorprendió más fue el éxito del libro en el evento, ¿no? Uh-huh. Se vendió muy bien, muy bien. Bueno, el reporte que me dieron fue muy bueno. Y la reacción de la gente vino a buscar ese libro. Yo sabía que Apuntes Chamánicos no es exactamente el bestseller de la vida, porque además nadie me ubica como un autor o como un dibujante, y no lo soy. Uh-huh. O sea, no soy un dibujante, ¿no? Yo no dibujo, y todo ha sido sin entender, porque sin ser un dibujante público en el chamuco, cuando sí, muchos dibujantes no lo hacen, uh-huh, ¿verdad? Pero bueno, tal vez también me ha servido a mí Apuntes para demostrar que sí se puede. O sea, lo que necesitas es pensarle bien un poquito. Pero este libro de la increíble historia... si es algo que yo quería hacer desde hace mucho, es lo que me apasiona, es mi hobby dentro del medio del cómic. Uh-huh. Porque para mí ya todo en el cómic es chamba. Ok. Por eso es. Se la van a creer, güey. No les diga. Eso nada más es Luis, no se la crean. O sea, no todo es chamba. No todo es chamba. Para Luis sí. Para mí sí. Para los demás. ¿Sabes no, que no ya se luego crean? Hasta cuando. ¿Sabes que yo tengo que dividir mis cómics? O sea, yo tengo. Hay unos que leo en el estudio, uh-huh, y hay otros que leo en mi casa. Okay. Los que leo en el estudio son los que tengo que leer para ver qué está pasando, quién lo hizo, cómo lo hizo, para, o sea, cuál de dónde, es la cuándo, estructura, cuándo, por qué, sí. Los que llevo a mi casa, que son muy pocos, uh-huh, son para relajarme, son para mi entretenimiento. Lo que es lúdico al final del día. Y me he dado cuenta que casi siempre estoy leyendo cómics repetidos. O sea, cómics que los, ya los leí, que, los, pero, ya leí, los que te ya, gustan, exacto, ¿no? Los que sabes que te relajan. Y lo que me gusta más es darme cuenta que últimamente me llevo algunos cómics mexicanos que han salido en Festo, que uh-huh, cada vez son más los que me llevo para releer en mi casa. Okay. Entonces, eso me tiene muy, muy contento. Pero en esto del cómic hay una parte que me apasiona y es la historia del cómic mexicano. Es una historia con tantos recovecos, tantos mitos, tantas verdades a medias que se convierten en mentiras completas. Leyendas urbanas. Esas leyendas urbanas, que si la mafia de la distribución, esos grandes demonios que creamos, los editores son malignos, todo ese tipo de cosas que de repente dices, oye, pues puede que sí haya habido una mafia de la distribución, uh-huh, sí, parte de un sistema, pero me parece que hay que entender que también ahorita no existe esa tal mafia. Uh-huh. O por lo menos lleva 20 años que ya no hay tal mafia. Uh-huh. Eso fue en los 60s y 70s. Que eso es para espantar a la gente y hacer ver a la historieta como un hecho heroico que tienes que respetar y hacer que la gente lo compre, porque uh-huh. como un autor se está partiéndolo. ¡Bullshit! Sí, también para martirizarlos un poquito. Sí, ¿no? O sea, estoy hasta la madre del sacrificio de ser historieta cuando es un trabajo. Uh-huh. O sea, sí. Yo no oigo del sacrificio de ser abogado, del sacrificio tremendo que significa ser arquitecto. Es un trabajo. Uh-huh. Y la historieta es un oficio, es un trabajo que tú realizas y que la verdad es bien chingón. Honestamente, sí. Me parece que lo que yo buscaba era romper esos mitos. ¿No crees tú que es porque es más fácil ponerse un pero que ponerse un cómo? Mira, me parece que lo que necesitan es ser víctimas, buscar culpables. Uh-huh. Me parece que se necesita flagelarse. Me parece que se necesita que lo que muchas veces se necesitó fue justificar tu propia incapacidad hablando de una gran dificultad para sacar un cómic. Hasta cuando yo llevo 4 años de festo y veo que cada año hay gente que saca su libro, uh-huh. lo produce, lo planea, no es tan difícil. No. Simplemente hay que hacerlo, hay que querer hacerlo. Entonces, pero todo eso es una mentalidad. Una de las cosas que por ahí hablo en mi libro son los vicios que tenemos, o sea, sí. El ego, el que a veces creen que hacer un cómic nada más es venirse a un evento a sentarse a firmar autógrafos. Sí. Y nunca se preocupan de, bueno, ¿qué estoy tratando de decir con mi cómic? ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Cómo lo quiero expresar? La calidad, claro. Que tiene mucho que ver, ¿no? Porque a lo mejor habrá mucha gente que no le dedica el tiempo necesario. O sea, la rutina de trabajo, digo, cosas que hemos platicado, por ejemplo, con Humberto, muchas cosas, ¿no? De que, pues es que eso no es un trabajo de 8 horas, es un trabajo de 12, 14, 16 horas al día, ¿no? Y la mayor parte del tiempo de toda la semana. Entonces, ¿sabes qué? Pues nada más llego, medio hago mi cómic, medio lo dibujo, y con eso ya me gané la fama y la fortuna, ¿no? Creo que el problema, más aparte de la fama y la fortuna, es que uh-huh. creen que es fácil. Creen que es sencillo. Y sí, sacar un cómic lo saca cualquiera. ¿Tú ya tienes un libro? Sacar 3 cómics no lo saca cualquiera. Pero tener un cómic continuo, una novela, tener una publicación y hacerte de un nombre, sí, no, eso sí, no cualquiera. Sí, de los que han estado aquí, en el Festo, los 4 años, ¿cuál has notado tú el más constante? Hay varios. O sea, te puedo decir que hay varios. Uh-huh. Está Augusto Mora, está Juan L., Adalisa Zárate, uh-huh. está Bachan, obviamente. Sí, sí. El mismo Clement, con todo y todo, lleva 4 años publicando. Okay. Que nos burlamos mucho de él porque no sacó Los Perros Salvajes, ¿no? Bueno, pero... Pero la verdad es que no es tampoco es porque se sacó La Punta, sacó esta revista de La Punta con su uh-huh. taller. Cumple los requisitos, sí, o sea, sí. Él cumplió los requisitos de Festo. Uh-huh. Lo que pasa es que iba a traer 2 publicaciones y la gente quiere Perros Salvajes 2. Uh-huh. Pero pues, hay varios más, Héctor Germán Santarriaga, por ejemplo, de Nostromo, Valerio Vega, Fábulas en Frío. Uh-huh. O sea, es gente que está produce. Ahorita me preguntan, dice, oye, veo que hay muchos autores que repitieron este año, uh-huh. ¿sí? Están los que quieren estar, los que quieren hacer. Y creo que no les va mal, o sea, Festo es un evento donde la gente los viene a buscar a ellos. Digo, si les hubiera ido mal, no estarían aquí, ¿estás de acuerdo? Claro, nadie está peleado con su dinero, ¿no? Hay 2-3 que sí, güey, pero bueno. Pero ahora. Hay gente que está peleada, pero con la vida, no con el dinero. Con todo. Con todo. Más de la que crees. Pero ahora, ¿qué te dejó en particular? Digo, me queda muy claro que cada Festo es una experiencia. Ajá. Que te deja algo. ¿Qué te dejó, después de 4 años, qué te ha dejado el Festo ahorita? Como 10 años menos de vida, güey. No, pero se te notan. ¿Qué me ha dejado Festo? Un camino. Me ha dejado aprendizajes. Me ha dejado muchas satisfacciones, sí. Yo creo que lo principal que me ha dejado Festo es poder decir al mundo, darme cuenta y que se den cuenta que sí se puede producir, que el cómic mexicano tiene su público. No será de miles y miles y de decenas y centenas de miles, no, pero existe. Y que posiblemente esté creciendo y que posiblemente estemos haciendo ruido, ya que curiosamente, a raíz de que nace Festo, porque algo que se ha dejado Festo es que ya por lo menos me entero que en todos lados ya están invitando a los autores de cómic. Okay. Eventos que nunca habían abierto esa posibilidad o la abrían de una manera muy despectiva, uh-huh. ahora ya se vuelven parte importante del mismo el tener a los autores mexicanos. Van a tener que aprender a tratarlos, no es fácil, son complicados en sus modos, uh-huh. son complicados en sus manías, uh-huh. son complicados en sus egos, son complicados en muchas cosas. Pero hay que entenderlos, porque al final, si lo que quieres es estar en el negocio del cómic, tienes que entender el cómic. No es nada más organizar un evento, también lo puede organizar cualquiera. Sí. Pues organizar un evento, hay empresas que se dedican a eso y sí. que lo hacen eventos. Bueno, organizar un evento de cómics tiene su chiste. Sí, no es nada fácil. Tiene su percepción y me parece que es importante el que Festo exista. Por lo menos ha demostrado en estos 4 años que los autores existen y ha hecho que ahora sí les hagan caso. Y eso me parece maravilloso. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Dentro de todo ese movimiento del Festo, los autores, el cómic de autor, vimos a Editorial Televisa. ¿A qué respondes? No sé si se habrán dado cuenta que Editorial Televisa sacó este año Vértigo. Ok. Y ese es cómic de autor. Me parece que también tenemos que entender, es como tener a Global Comics, que vende cómic europeo. Okay. Es como tener al Chamuco, que uh-huh. tiene una revista de humor político. Uh-huh. Es como, de repente, buscar a Panini, que uh-huh. tiene Star Wars, pero también está Caligrama. Uh-huh. También son las editoriales. El hecho de que las editoriales se vayan acercando, o que Editorial Televisa empiece a voltear, es que posiblemente el interés para... sobre Festo, y se notó, en vez de traer muchos superhéroes, trajeron mucho Vértigo. Uh-huh. Y sí. me parece que ese es el evento como para ese tipo de obra. ¿Tú crees que esto pueda orillar a empresas como... Digo, Panini me queda muy claro que por el lado de Caligrama sí lo hace. Digo que lo hizo con Tony Sandoval. Uh-huh. Ajá. Pero ¿tú crees que Televisa en un momento sea su intención... haya sido su intención más bien acercarse al Festo para ver... al autor mexicano y ver qué se puede imprimir, qué pueden hacer ellos con el cómic mexicano? No lo creo. ¿No? No, la neta no lo creo. No creo que esté en los planes de Televisa, porque el cómic mexicano, para entrar en una editorial como Televisa, tendría que tener condiciones de producción muy peculiares. Uh-huh. Pero, condiciones que todavía no se dan y que no es fácil que se den por el tipo de historieta que se hace. En México es muy difícil ahorita que se pueda volver a hacer historieta periódica. Uh-huh. Ese es el gran problema, el generar historieta periódica. Entonces, pero también entra dentro de los vicios, ¿no? De lo que estás comentando, el vicio del autor. Sí, lo que pasa es que... Por ejemplo, vimos al maestro Sixto Valencia que estuvo aquí. Ajá. ¿Y cuánto tiempo no estuvo él produciendo una historieta periódica? La historieta periódica, no estoy hablando de que sea un problema en México, uh-huh. es un problema mundial. Esa va a desaparecer. Y desaparecer en el papel, o sea, sí. va a acabar en los iPads, va a acabar en las tabletas, va a acabar webcomic. En la computadora, o sea, en el webcómic. Uh-huh. Lo que va a prevalecer son los libros, uh-huh. lo que va a prevalecer son las novelas gráficas, lo que va a prevalecer son los compendios, eso sí va a prevalecer. ¿Por qué? Porque la gente, si va a pagar, va a pedir... calidad. Sí, pero deja la calidad. Algo más a cambio de su dinero. Uh-huh. Ya comprar revistas de 32 páginas, pues ya sale caro. Sí. O sea, honestamente, de comprar un cómic de 22 páginas a 30 pesos, pues igual y me compro mejor una novela que no me obligue a estar comprando cada mes o partirme la madre por el coleccionismo. Hay gente que lo piensa así. Sí. Tampoco... creamos que el coleccionismo es la base del cómic gringo. Sí. En Europa no es así. No, ni en Sudamérica tampoco. Ni en Sudamérica. Aquí lo importante, y por eso para mí lo mejor, es generar lectura. Uh-huh. Creo que es lo primordial. Entonces, yo creo que también, no nos equivoquemos, el cómic mexicano nunca va a regresar a la época de la industria, uh-huh. porque ya no existen las condiciones para hacer eso. Lo explico en mi libro. Sí, ok. No existen las condiciones. Uh-huh. No hay ese sistema que lo creó. Y hablo de ese sistema que generó la industria de la historieta. Se desquebrajó, desapareció, está caput. ¿Se extinguió, dirías tú? La industria, la industria. La industria está totalmente. Dime ahorita qué cómic mexicano existe. ¿Qué historieta mexicana en puestos de periódicos existe? Por ahí me dice Soul Keepers. Bueno, pues sí sale cada... No, pero y con todo eso, Soul Keeper ya es una... es una revista que ya no está, por ejemplo, en Sanborns. Ajá. O sea, ya es más, se volvió más local, ¿no? Tiene demasiadas complicaciones distribuir de forma masiva. Y yo creo que eso ya no se va a poder, porque los costos son muy altos. El pensar ahorita en sacar una historieta de 10.000 ejemplares, puta, pues tienes que pensar en puestos de periódicos. Tienes, sí. Y los puestos de periódicos cada vez van más a la baja. Y por Dios, o sea, no estoy diciendo ninguna... Dense cuenta, ¿cuántos puestos de periódicos se han convertido en dulcerías? Sí, o en tortillería, o en expendio de whatever, ¿no? De lotería. Uh-huh. O ya te ponen ahí los periódicos y tal vez alguna revista. Yo sí creo que en México los puestos de periódicos están desapareciendo. Curiosamente estoy en Argentina y ahí no. Hay mucho uh-huh. puesto de periódico, mucha revista, mucha publicación, pero también mucho producto alterno, uh-huh. o sea, que los muñequitos, que las colecciones, uh-huh. se empiezan a vender libros en puestos de periódicos, pero ahí hay editoriales que entendieron hacia dónde se estaba moviendo. Pero aquí no. Aquí las editoriales ni entienden el cómic, ni saben cómo manejarlo, nada. Simple y sencillamente desapareció esa industria. Entonces, como tal, el pedir que vuelva o el creer que la vas a volver a generar de la misma forma en la que existió en los 60, 70, uh-huh. 80, pues es un perogrullo estúpido, o sea... Totalmente. Ya acabo de decir un perogrullo, el perogrullo. Pero bueno, okay. es una mamada, punto. Sí. O sea, es tratar de engañar a la gente. No. Y la industria del cómic gringo cada vez tiene tirajes más cortos. Sí. Y además, tienen que entender que ellos tienen distribuidores que piden además por adelantado. Y ya saben cuántos van a imprimir. Y dos meses por adelantado, de hecho, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en realidad... son industrias diferentes. La industria europea saca cada vez más álbums, pero cada vez el tiraje más corto. Y así es. O sea, no tenemos tampoco por qué... evolucionó. Lo decía Aragonés en su conferencia, ¿no? Ahora ves a los niños en su iPad. Sí. Nacen con su iPad. Nacen con... moviendo los deditos. Juegan en el iPad. Bueno, eso, cuando nosotros éramos niños, en vez de tener un iPad, nos daban un cómic. Bueno, ahora no pasa eso. Entonces hay que... hay que generar otro tipo de cosas, hay que generar otro tipo de interacciones con los niños, pero también hay que generar historieta para adolescentes, pero también hay que generar historieta para jóvenes, uh-huh. y también hay que generar historieta para adultos. Y la única manera en que vas a poder generar eso va a ser con autores que los estén creando. Uh-huh. Y eso sí te puedo decir, en Festo, en México, sí tenemos para todos. Hay cómic para adultos, hay cómic para niños, hay cómic para jóvenes, hay cómic para todos. Sí, es parte del eslogan del Festo, ¿no? El cómic es para todos. El cómic es para todos y es una campaña que queremos ver si la podemos potenciar, porque me parece importante, uh-huh. muy importante potenciar el hecho de transmitir que el cómic es para todos. ¿Qué sigue para el año que entra, 2015? ¿Festo, quinta edición? Pues sí, la quinta, güey. ¿La podemos dar por hecho? Mira, sí... sí, mientras la FILIC nos reciba, mientras la FILIC nos tenga aquí, te puedo decir que sí. Si no, bueno, habrá que buscar condiciones bien, para uh-huh. realizar el Festo. No es un proyecto a corto plazo, uh-huh. se está planeando a largo plazo. El único problema de Festo es que pues, sí, depende un poco de estas condiciones que deben de darse para poder desarrollar el evento. No es un evento que tú puedas decidir de ahorita me voy al World Trade Center o mañana me voy al Centro Banamex. Sí, no. Sino tiene que tener condiciones, porque uh-huh. la idea no es nada más encapsularnos en un sitio, sino abrir la concha, uh-huh. abrir la burbuja que pendejamente hemos creado, sí. y hacer que el cómic le llegue a otra gente, uh-huh. y no estar esperando que eso lo hagan los superhéroes, porque más los superhéroes tienden a ser para un cierto grupo, para un cierto sector. Me parece que los superhéroes no están mal, cumplen una función cierto tiempo. A mí me dicen, es que no te gustan los superhéroes. No, yo sigo leyendo superhéroes, lo que pasa es que ya casi nada me sorprende. Esa es la ya cosa, casi ¿no? todo lo he leído, ya casi todo es repetido. Ya sé hacia dónde te llevan, ya sé que lo que ahorita todo mundo se desgarra las vestiduras por tener y pagan miles, al rato no vale. Vale, sí, totalmente de acuerdo. O sea, sí me parece estúpido pensar que si van a sacar tirajes de 10.000 o 20.000 ejemplares, pagues 1.000 o 2.000 pesos por una copia que acaba de salir, que al rato... ya al rato ni siquiera la tienes completa. Por ahí traía una historieta, puta, que la portada está increíble. Y dije, no mames, los 90s, cabrón, ¿no? Sí, otra vez. Totalmente, wey. Sí, el gimmick en la portada. O sea, ya todo el mundo me ha dicho, güey, las pinches portadas, o sea, las historias están horribles. Uh-huh. Me da una hueva que seguramente le empezaré a revisar. Como me ha pasado mucho, recuerdo que la última vez que vi un así un mega crossover que leí fue el de Secret Invasion. Yo llegué a la mitad y dije, puta, qué hueva de... Y no lo compré, ¿eh? No, lo bajé de internet. No, eso es bien. Pero honestamente, o sea, es Marvel, es malo. Pues DC también. No anda muy alejado. La neta es que no somos, o sea, tenemos... Ya muchos de los que estamos en este negocio tenemos más de... Ya estamos... Grandecitos. Labregones, sí, huevuditos, sí, sí, como sí, para emocionarnos con historias de fantasías de poder. Entonces, me parece que lo que tiene que buscar uno es generar lectores. Lectores que encuentren diferentes temas. Totalmente. O sea, es como pensar que el cine es solo películas de acción. No, es como... como se hace el cómic europeo, como se hace el cómic de Sudamérica, que es más de sobre la cotidianeidad. Ajá. Sí, bueno, habría que platicar un poco más sobre el cómic latinoamericano, porque los problemas en Argentina se produce, hay editoriales, hay como una industria, porque hubo grandes talentos que fueron diferentes, un Kino, un Fontana Rosa, un Caloi, hicieron cosas diferentes que generaron un público que le gustaba la historieta, un Ostergel. Yo siempre diré, güey, la gran diferencia que tuvimos es que mientras en Argentina tenían a Ostergel, nosotros tuvimos a Yolanda Vargas Dulce. Sí. Esa fue la gran diferencia. Y tenemos que entender que este comentario no es ni despectivo para Yolanda Vargas Dulce, ni tampoco poniendo a Ostergel en un pilar. O sea, es un gran escritor. Y Yolanda fue una gran escritora. Nada más veamos qué es lo que escribía cada uno. Exactamente. De la diferencia, ¿no? También influye mucho el contexto social, ¿estás de acuerdo, no? Tiene que ver. Y yo estoy seguro que tal vez Argentina también tuvo sus... Ahí te hablan, güey. Sí. Para que vean que madrugamos, güey. Sí, hasta esta hora nos quedamos en festo. Sí, sí, sí. Argentina, lo que pasa es que tiene muchos autores que también decidieron emigrar, decidieron buscar otros campos aparte del argentino. Estuvieron en una dictadura que les cambia. La mentalidad de mexicano siempre es muy de... México es un país adolescente. Por eso tenemos un cómic adolescente. Muchas veces infantil. Y ojo, hay que hacer la aclaración que adolescente no es nada más por la cuestión de la edad. Adolescente es porque careces de cosas. Sí, pero dependes de tu papá, pero estás revelándote al papá. Entonces el cómic le pide a alguien que lo compre, que lo pague, que lo distribuye, que lo quiere y que lo haga popular, ¿no? Porque así somos como país. Sí, sí, sí. O sea, el gobierno es una mierda y todavía le estamos pidiendo cosas. No podríamos hacer las cosas a pesar de... O sea, yo trabajo con gente del gobierno. Festo se hace en un evento organizado por el gobierno. Pero bien lo dijo Cayuela, o sea, a nosotros nos dejan trabajar. Sí. Porque nuestro proyecto es hacer nosotros, no depender. Sí. Creo que es la diferencia, ¿no? Y entonces, lo que nosotros hablamos es de nutrir, de agregarle algo a un evento llamado FILIG, organizado por el gobierno. Pero bueno, la política en México, todos sabemos hacia dónde va y cómo está. Y cómo está saliendo pito este país, carajo. Pero hay que hacer. O sea, tampoco podemos quedarnos sentados diciendo, ay, qué mal estamos. Entonces seguimos pidiéndole al papá, al borracho, golpeador, mujeriego, que se desaparece por semanas, que regresa a hacerle otro hijo a la señora. ¿Le estamos pidiendo que sea responsable, que nos quiera, nos cuide, nos apapache y nos dé dinero para salirnos a pasear? Creo que sea difícil, ¿no? Entonces, creo que el término correcto, si no me equivoco, sería... Está como muy pendejo el asunto, ¿no? ¿Y qué crees? Eso es México. Sí, no, todo eso, totalmente de acuerdo contigo. No lo voy a discutir. Bueno, ya nada más para terminar, no quitarte más tu tiempo, Luis. Pues muchas felicidades. Buena afluencia. Buen resultado. Y pues estaremos esperando a ver... Ah, cuando te dignas a regresar al programa, ya te estaremos invitando. Ah, y luego, porque me da mucha hueva, bichos cabrón. Ay, ¿dónde está el Clark y dónde está el otro güey? Ah, pues así de interesante. No es cierto. Van a estar de jotos. Lo más probable es que están agarrando besos. Pero no, muchas gracias, en serio. Muchas felicidades nuevamente por el festo. Y ya estaremos viendo a ver qué viene para el año que entra. Que me queda claro que algo de qué hablar nos vas a dar. ¿Estás de acuerdo? Mira, eventualmente. Festo, el quinto festo se empieza a planear aún antes de que empiece el cuarto. Sí, me lo imagino. O sea, se empiezan a detectar cosas de hacia dónde va el asunto. El plan de Festo no es año por año. Sí traemos a dónde queremos llegar y sí traemos qué queremos hacer. Ok. Pero bueno, vamos a ver. Pues muchas felicidades. Gracias a ustedes. Saludos a toda la banda. Ok, y bueno, nosotros seguimos aquí en el Festo. Continuamos. Nos encontramos con Yair PT. Para la gente que haya estado ya escuchando el podcast, hace aproximadamente un mes, un poquito más, estuvimos comentando de un cómic nacional que se llama Coatl, el Defensor. Siempre la gente se está quejando, está ranteando de que hay el cómic, no hay cómic nacional, bla, bla, bla, bla, bla, se me cortan las vestiduras, se me rasgan las medias. Y al final del día, cuando hay cómic nacional, no lo apoyan. Es la incongruencia, ajá, es lo que me encanta. En este momento me encuentro aquí con Yair, como ya les comentaba. Estamos hablando de que ya va a salir el número 5. Estamos hablando de que son 5 números de manera continua. Sí, de hecho, hemos hecho mucho el esfuerzo sobre todo, pues, de cumplir con las fechas. Uh-huh. Si desde un inicio nos quisimos comprometer al mes, 5 días, estar cumpliéndolo, pues hemos mantenido la apuesta durante uh-huh. ya 5 meses seguidos, desde junio que empezamos con el primer número. Ajá. Ahora, vamos desde el principio, Yair. ¿Cómo surge la idea de Coatl? ¿Cómo surge? Pues la idea de Coatl surge hace aproximadamente como 7 años. Era la intención, pues, crear un superhéroe que si bien compartía el concepto del superhéroe, no fuera muy parte del estereotipo del uniforme pegadito. Uh-huh. ¿Sí? Del spandex, ¿no? Sí, del spandex, de algún logo diseñado en el pecho, etcétera. Uh-huh. O sea, sí quería que tuviera el concepto, pero que fuese más propio, más local. Uh-huh. O sea, ahí fue donde empecé a analizar el concepto. Fue una idea que no fraguó bien en ese entonces, tanto porque me faltaba experiencia como narrador, como artista. Entonces, había muchos topes por ahí. Uh-huh. Ahora, aquí hay algo que a mí me llama la atención, y es algo que nosotros en lo particular, honestamente, siempre hemos criticado en el programa. La gente se queja mucho de que siempre es cómic de superhéroes, que es la copia del superhéroe americano. Y a la hora de hacer personajes, la mayoría recurre a un patrón muy similar. Nosotros le llamamos el síndrome del charro luchador ranchero azteca mariachi uh-huh. trailero. Ah, ok. Ajá. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente utiliza esos conceptos. O los une uh-huh. o agarra uno en particular. A mí hay algo que me llama mucho la atención. En lugar de mandar a tu superhéroe a una gran ciudad que nadie conoce, totalmente imaginada, tú lo estás haciendo en San Luis. Tú eres de San Luis Potosí. Sí, de hecho. Para los que la gente que no nos escucha en México, es uno de los estados más grandes de la República Mexicana. Uh-huh. No con densidad de población más grande, pero sí, territorialmente hablando, los más grandes. ¿Por qué utilizar el esquema de la cultura mexicana, o sea, de la cultura mesoamericana? Pues la cuestión inicialmente de elegir el estado, lejos de que, para empezar, sinceramente, es el rumbo que mejor pues conozco, incluso la variedad de ecosistemas del estado, pues va desde selva hasta desierto uh-huh. extremo. Entonces sí, sí, sí. Es una, lo único que nos falta es un pico nevado para tener todos los ecosistemas ahí. Y al paso que vamos no les falta mucho. Sí, porque hay manantiales, hay de todo. Entonces, se me hizo una idea muy interesante tratar de adaptar y desarrollar al personaje. Respecto a la cuestión heroica, pues, aunque no es el concepto del superhéroe, uh-huh. siempre aludimos a admirar lo heroico, lo uh-huh. sobresaliente, lo destacado, incluso en películas de acción. O sea, no hay un superhéroe, pero siempre hay un héroe que logra, ¿no? Sí, vencer sí. la austeridad y las complicaciones. Entonces, Coatl no es un héroe como tal, o sea, no tiene un discurso. A los que lean la revista, pues es un tipo bastante confundido, uh-huh. que en realidad no sabe ni qué onda con su propia vida. O sea, si bien él es un chavito, en realidad, pues crece, agarra algo de madurez al transformarse, pero sigue estando perdido. Sigue siendo un niño al final del día. Sigue siendo un niño, pero en cuanto a no saber su rumbo, uh-huh. ¿sí? Tal vez es más metafórico, más culto, más lo que quiera, pero sigue esa esencia de completa desconocimiento del mundo. Y una pregunta, ¿por qué decidiste adoptar la imagen de lo que vendría siendo la cultura mesoamericana, que es maya, azteca, mixteca, todo eso? ¿Por qué decidiste tomarlo? Siempre se ha considerado a las culturas mesoamericanas como algo muy brutal, muy uh-huh. sangriento. Y pues no descarto que haya tenido su aspecto así, pero se deja mucho de lado el punto, pues, cultural, uh-huh. poético, hermoso de estas culturas, que respetaban mucho la vida en algunos casos. Eran muy bipolares, porque uh-huh. había sacrificios humanos, pero adoraban la naturaleza. Uh-huh. Se adoraban las flores y mataban tipos a cada ceremonia. Uh-huh. Entonces, yo quería representar, pues, la parte buena de la cultura. Creo que volqué todo eso en el personaje de Quetzalcóatl. O sea, él sí viene siendo un ser idílico, pacífico, completamente antiviolencia, en contraste a lo que se podía ver en otros dioses, ¿no? Ahora, hablando ya en cuestión un tanto más de edición, de producción, ¿qué tan difícil te ha sido? Bueno, uno, de entrada, ¿qué tan difícil te fue iniciar? ¿Y qué tan difícil te ha sido mantenerte? Porque estamos hablando que va a salir el número 5, pero en realidad van 6 números, porque este es el 1, el 2, el 0, el 3, el 4 y el 5, que es el que sale en diciembre, si estoy en lo correcto. ¿Qué tan difícil o qué tan sencillo o con qué te topaste, las trabas? Porque eso es algo que la gente que quiere hacer historia en México, historieta en México, cómic, como le quieran llamar, Pasquín, TV o whatever. Siempre pone eso o de pretexto o de realidad, ¿no? De que en realidad no es tan sencillo, de que no se cuenta con nuestro país. Para ti, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido? Pues yo creo que el primer impedimento está en uno. O sea, uno es el que se pone las mil barreras, empezando por, ¿será lo suficientemente bueno? ¿Tendrá la calidad suficiente? ¿Dibujo bien? ¿Me van a hacer garras cuando yo presente mi proyecto? Y aquí la verdad es que ese es el único tope grande a superar, porque el dinero se recauda, el dinero se ahorra, el dinero se trabaja, se consigue, se financia. Hay muchas formas de lograrlo. Sí ha sido un reto en el aspecto de que, pues, mantener la regularidad. O sea, se dice fácil, saco un número al mes, pero eso significa recuperar todo el dinero que invertimos el mes pasado en un tiraje, pues si bien no es de miles de ejemplares, es algo modesto, pero hemos podido estar recuperando el dinero, ¿no? ¿Cuánto tiraje están haciendo ahorita? Estamos haciendo aproximadamente 300 a 400 ejemplares de un tiraje. Una vez que ese tiraje se termina, sacamos una segunda impresión. Y pues a esto añadirle el capricho, digamos, lo llamémosle capricho de sacar las portadas variantes, de entrar ese juego de dar múltiples opciones al lector. No queremos aquí entrar en el juego de, saco una variante de 50 para aumentar demanda a propósito. No, yo lo saco en cantidades iguales. Sacamos terceras partes, etcétera. Simplemente para darle opción al lector. Sí, solamente para que el lector tenga el chance de decir, ¿sabes qué? Esta portada está más fregona. O esta portada me llamó más la atención. Así de fácil, porque el cariño por los cómics empieza por la portada. Sí, de hecho sí. Y luego, la verdad, yo no me voy a sentir si yo invito a un artista haga una portada y prefieren su portada a la mía. O sea, yo no, al contrario, estoy a la expectativa de ver qué hacen otros artistas con mis personajes. O sea, de qué forma los ven ellos. Okay. O sea, eso creo que tendría mucho peso porque simbolizaría que mis personajes son más que mi visión. Que eso siempre es importante al final del día, porque es cuando empieza a trascender. Sí, porque a veces somos medio egoístas y estamos como que solo yo lo dibujo porque es mío, porque es mi creación y no, nadie lo toca. Entonces, no hay que caer en ese juego. Yo sí quiero, pues, quien sea que se anime, quien quiera colaborar con el cómic, portadas, etcétera. Por ahí hemos contactado gente en el grupo. Okay. Muy interesante, me agrada mucho esa teoría, que esa es algo que en realidad la gente debería de seguir un poquito más, no de querérselo guardar, de querérselo acaparar. ¿Qué futuro le auguras tú a Coatl? Pues a mí me encantaría que pues Coatl trascienda un poco. El primer paso grande que me gustaría brincar, la revista está en blanco y negro, pero en realidad ha sido por cuestiones de costos. Sería mi ideal poder proporcionar números a color de forma regular. Sería genial. Yo estoy dispuesto a sacrificar tiempo y esfuerzo para pues para tenerles el número a tiempo a las personas que hayan brindado su confianza al comprarlo. Y sobre todo, ir mejorando el producto, a darles algo de mejor calidad. O sea, no quiero verlo tanto del modo egoísta. Es mi obra, y cuando yo crea que está lista, no. Si tú haces un compromiso con la gente, pues hay que cumplirlo, ¿no? Okay. Algo que le quieras comentar a la gente, antes de que me digas eso, la respuesta del público. ¿Qué tal ha sido la respuesta del público? Pues la respuesta ha sido genial, la verdad. Porque hemos ido a lugares, por ejemplo, estamos aquí, es un orgullo, en verdad, estar aquí en Festo. Es un evento que, créanme que yo hace medio año ni soñaba estar aquí. O sea, no, hombre, yo aventé mi comicito y ya dije, ay, con que se vendan las 50 copias que saqué del uno, ya me doy por bien servido. Entonces, estar aquí es un logro grandísimo. Personalmente, el económico esta parte, créanme, que se ha estado moviendo muy bien. Y yo, mi primer temor era, pues si yo al superhéroe le di un enfoque pues más ubicado en San Luis, ¿cómo va a reaccionar la gente de otros estados? ¿Van a decir que este nos viene a imponer su estado? ¿O se van a abrir de capa y a recibirlo por lo que es? Y por suerte ha sido la segunda. O sea, yo creo que es lo mismo que nosotros recibimos. Nos vienen héroes de otro país, lo recibimos bien, aunque no vivimos en Nueva York, no vivimos en Ciudad Gótica, etcétera. Lo recibimos bien porque el superhéroe tiene más que ofrecer que solo su ciudad. Definitivamente. Solo es una excusa para plantear al personaje. Okay. ¿Algo que le quieras decir a la gente? Pues yo los invito, la verdad, no solo porque sea mi cómic, invito a que le den una oportunidad a los autores. Muchos traen unas propuestas muy fregonas, muy padres. El Festo fue una oportunidad increíble para venir, ver otra gente, ver unas cuantas celebridades. Hombre, poder pues considerarte parte del grupo formal de autores es maravilloso.

has started. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Superman, Wonder Woman, Batman and Robin, Aquaman, Black Vulcan, Samurai. Este bloque llega a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros seguimos aquí en Destripando. Esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos en el Festo Comic dentro de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. En este momento nos encontramos con Sergio Aragonés. Muchas gracias por su tiempo. Un placer, por favor. Una historia interesante. Nace en España, se vuelve mexicano, trabaja en Estados Unidos. Mezcla de tres culturas, Europa, sí. Latinoamérica, Estados Unidos. ¿Qué es lo primero con lo que se enfrenta usted al momento de querer hacer historieta? Partamos de algo más fundamental. ¿Por qué historieta? ¿Por qué arte? Desde niño me gustaban los cómics, me gustaban las películas de animación, me gustaban las tiras cómicas, o sea, crecí con todo eso. Y fue lo que más me entretuvo de todo. Leía como todos los niños de aquella época, leíamos a Salgari, leíamos a Verne, pero el humor siempre me atrajo, me daba mucha risa, todas esas cosas, y me empecé a dibujar eso. La historieta y el dibujo profesional vino automáticamente. O sea, al dibujarlos, yo seguía un niño normal, iba a la escuela, dibujaba, iba a jugar, a hacer deporte y a dibujar y crecer y a dibujar. Al llegar a la preparatoria, empecé a hacer los chistes para el periódico escolar. Y una de las chicas que era la editora del periódico, la directora, dijo: oye, pues tus chistes están muy bien, los debes de llevar a una compañía profesional. Y yo nunca pensé que se podría, ¿no? Ella los llevó y los vendió. Ok. Y le tocó algo o nada más vendió. Porque llegó y a todos los amigos les dijo: vamos a jugar boliche y a lunch, a merendar, a que Sergio invita. Y dije: ¿cómo que invito? No tengo lana. No, si tienes, te acaban de pagar lo de los chis. Ok. O sea que lo primero que me gané se fue en boliche. En boliche y tacos, por cierto, sí. Ok. De para todos los cuates, pero fue una manera mejor. No había manera mejor de gastar esa lana. Definitivamente. No, o sea, sí. Ahora, cuando llega la oportunidad de publicar para Estados Unidos. El problema fue que en México el chiste que se daba es el chiste político. Sí. Todo el enfoque del humor era político. No había tira cómica. Había unos cómics que yo no hacía en aquella época. Yo hacía chistes. Sí. Y me encontré, tenía ahí una página semanal en la revista Mañana, hacía chispa al jajá para otras revistas, una portada para el cocinero Picot. Pero eso no daba para comer, daba para el café y para los camiones. Sí. Pero tenía que seguir viviendo en casa y siguiendo estudiando arquitectura, ¿no? Para poder continuar viviendo, ¿no? Y seguía haciendo monos en el lado. Y entonces llegó el momento en que ya necesitaba un mercado para mi humor. Antes, perdón que lo interrumpa, antes de esto, estamos hablando de que estaba estudiando usted arquitectura. Así es. ¿Termina usted la carrera de arquitectura? No. ¿O decide definitivamente? Volverme casi un estudiante profesional para poder seguir vivir en casa. O sea, repetí tercero, creo, dos veces. El segundo, tres veces. O sea, era llegar hasta al cuarto. Pero ya para entonces ya la carrera ya estaba completamente definida como monero, y entonces ya me fui. Me fui a Estados Unidos con un portafolio a Nueva York sin hablar inglés, sin dinero, sin nada, ¿no? Y empecé a tratar de vender el humor, que en esa época era muy difícil porque el humor mudo en Estados Unidos no funcionaba. Sí, sí, sí, sí. Había una revista que se llamaba The Writer's Digest, sí, que daba los mercados, uh-huh, para los escritores de revistas y para los dibujantes de chistes. Uh-huh. Y decía, la revista fulana de tal paga tanto, necesita humor sobre jardineros y ve los miércoles. Sí, creo que hasta la fecha lo sigue haciendo y está ofreciendo creo que $10 o $50 si está publicado. Cada una quien, cosa sí, por sí, el estilo, sí, ¿no? Y eso fue una guía. Y la mayoría decía, chistes sin palabras no se aceptan. Ok. Y cuando aceptaban alguno, le ponían abajo sin palabras. O sea, sí, la clásica, ¿no? La clásica. Cuenta la leyenda que en el momento que usted llega al cómic americano, a la hora de presentar su trabajo, le dice, ¿sabes qué? Perdón, pero es que lo que nosotros queremos es humor y tu estilo no, pues como que no cabe en la página, o sea, tu trabajo no me cabe en la página. Y usted le dijo, permítame tantito, sale, regresa, y en las viñetas es cuando empieza a hacerlo. No. Ajá. Es leyenda urbana, es leyenda urbana nada apócrifa, más. Apócrifa, completamente. Uh-huh. Empiezo a ir a revistas, uh-huh, y a donde llevaba me decían, esto está muy loco, tiene que irse al mar. Ok. Y yo sabía que el mar, yo era fan de mar, uh-huh, y no publicaban lo que yo hacía. Yo sabía que no me iban a publicar, uh-huh, pero tuve que ir al mar para por lo menos conocer a alguien del mar. Sí, sí, sí. Tenía muchas ganas. Cuando llegué, conocí a Antonio Proías. Yo pedí, no sabía qué decir, y dije, Antonio Proías, y me dijeron, uh-huh, sí, y estaba. Okay. Entonces en español, mi hermano, amabilísimo, una, uh-huh, bellísima persona, se volvió gran amigo mío. Y le digo, oye, preséntame algún editor, ¿no? Para que vean mis cosas. Y dice, o te va a tener que presentar tú, porque tampoco hablo inglés. Y llamó a Jerry DeFucho, uno de los editores, uh-huh, salió y empezó a ver mi material y se lo llevó adentro. Salió el editor, que era Al Feldstein, uh-huh, y me dijo, mira, tiene aquí unos chistes sobre astronautas. Nos gustan mucho, le vamos a publicar dos páginas. Se va a llamar A Mad Look at the United States Space Effort, uh-huh, al esfuerzo de los astronautas americanos. Uh-huh. Entonces me compraron dos páginas de chistes ya dibujados. Ok. Yo feliz porque me sacaron un cheque que eran $50 por script, okay, y 50 por... ¿Por el dibujo? Por el dibujo, o sea, $100 por plan, eran dos pan, $200. En aquella época yo en México me daban $10 a la semana. Ok, estamos por una página. Estamos, o sea, el cambio fue... Sí, radical, realmente. Radical, o sea, eso para mí fue una... Y me dijo el editor Jerry, dice, trae más. Okay. Y le dije, ¿qué tema les gusta? Porque ya llevaba chistes publicados. Uh-huh. Mira, llevas varios dibujos sobre motociclistas, policías de motocicleta. Uh-huh. Hazte un artículo sobre eso. Me fui donde me estaba quedando y al día siguiente... Llegué con un artículo con más de 30 chistes sobre motociclistas. Eso nunca lo habían visto, okay, en Estados Unidos. Les toma 2-3 semanas para que vean 10. Okay. No lo pudieron creer. Inmediatamente me compraron otro, 2 páginas al segundo día. Ok, entonces estamos hablando de que ya serían $200 en 2 días. En 2 días, $400. Oye, pues eso estuvo genial, ¿no? Vendí otro. Ajá. Uh-huh. Vendí ideas para las portadas, okay, que salieron consecutivas 4, okay, que eran ideas mías, las pagaban mejor que las páginas. Uh-huh. Entonces hice cantidad de dinero y entonces yo dije, de aquí no me voy, ya es un mercado. Entonces me dijeron, mira, ya tenemos material por varios meses. Y yo dije, no. ¿Para dónde? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces me quedé todo este tiempo que estamos hablando, uh-huh, me quedaba con Jerry a la oficina y él me enseñaba los dibujos, las planas originales, uh-huh, de todos los autores. Vi las planas de Mort Drucker y de Jack Davis, uh-huh, eran maravillas, que uh-huh, estaba yo en el paraíso, uh-huh, en el cielo, viendo totalmente todos los originales, uh-huh, para mí eso. Y varias veces me quería dormir en la oficina, me encerraron con la alarma, uh-huh, porque la cierran, dice, no vas a poder salir, pues había baño y había, uh-huh, de todo, o sea, no había problema. Y a la mañana cuando llegaban, yo ya había tomado una siesta, eso, pero me pasaba toda la noche leyendo viejos mads y abriendo cajones de los originales. Lo que todo doctor fan de una revista puede pedir, ¿no? Sobre todo siendo, bueno, habiendo llegado. Y estamos hablando de qué periodo de tiempo. En 1962. En 62, pero el periodo de tiempo en el que usted llegó, le aceptan el trabajo en mad, pues, ¿qué? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Un periodo de 2 meses? No, pues, para volverse loco totalmente, ¿no? Totalmente. Y cuando estaba leyendo en mad, tenían unos textos. Uh-huh. Que yo no entendía porque mi inglés era nefasto. Uh-huh. Entonces yo le preguntaba a Jerry, what it means? Y me decía, ¿has visto tal película? Y yo decía, no, entonces no lo vas a entender. Okay. Y eso qué es, ¿ya has leído a tal? No, pues no lo vas a entender. Entonces se me ocurrió de que si pongo chistes sin palabras en los papelitos, en las esquinas, ¿todo el mundo los va a entender? Sí. Agarré uno de los más, lo dibujé al tamaño, con una pluma finísima, los pegué, se los llevé al editor, les encantaron la idea y me dijeron, pero ¿cuántas ideas puedes tener sin palabras, tan pequeñas? Le dije, pues para... Entonces se dijeron entre ellos, luego me lo contaron, esto no lo vi. Ya. Entonces vamos a publicar hasta que se le acaben las ideas y ya. Todavía la sigo haciendo. Estamos hablando son de 52 años. Okay. 52 años. Yo sin creo parar. Que, creo que no le daban crédito. Como mucho, es que no, ¿no? pasaba. No. No, es, era algo totalmente desconocido, ¿no? Paga. El privilegio del mexicano es que podemos crear inmediatamente. Aquí se trabaja mucho para poder ganarte la vida. Sí. ¿Ves? O sea, para mí, el hacer esos artículos que les hice inmediatamente fue normal, sin dormir, claro. Obviamente. Pero yo los entregué. Eso para ellos fue el descubrimiento máximo. Ya nunca dejé de publicar. Hasta la fecha sigue publicando en más. Sigo publicando y no he fallado solo un número en más en 52 años por el correo. No por mí. O sea, no, ni siquiera fue su culpa. No. Ahora, después de Mad viene... hay una serie que aquí en México se vendió, obviamente no se tradujo al español, no sé, hasta donde yo tengo entendido, que fue Gru the Wanderer. Se vendió, se tradujo en España. En España. Y se pudieron conseguir números aquí, pero la venta fue para España. De eso sale Gru the Wanderer. Que en realidad es un título muy, muy divertido. Se publica en España el Gru, pero el cómic nació de que yo quería hacer mis cómics, pero no había cómic. No, de hecho creo que salió en la época más, bueno, que lo que se le conoce como el más grim and gritty, donde todos los superhéroes traían pistola, mataban, que fue la época del Punisher, la época donde Wolverine se vuelve famoso y sale en todos los cómics, donde Batman es más oscuro, más violento, y de repente sale Gru the Wanderer, así como que, y me queda muy claro que fue una perfecta bocanada de aire fresco a todo lo que este medio tenía, ¿no? Fue... El cómic siempre me ha fascinado, pero como te dije, no existía de humor. Hay para niños, hay de animalitos, hay de teenagers, hay de todo, pero de humor no había. Cuando salió el underground, fue la primera vez que se hizo humor, por humor en sí. Fantástico humor. Increíbles dibujos. No sé si te gusta a ti el underground, pero fantástico. Fue una época en que yo estaba planeando hacer cómics, pero... No había un mercado. Entonces me fui a Europa. Fue en el, creo, en el 67 y 68, a conocer el mercado europeo. Me fui, quedé 2 años. Un mercado muy diferente a lo que estás acostumbrado. Sí, para el humor también, para ver los mercados, que llegué a publicar en Pilot, con los de Largo. Y me di cuenta, al conocer a los autores de cómics, que la mitad de los cómics en Europa eran de humor. Sí. Y fascinado con Tintín y con Asterisk y con todo lo que se publicaba de humor. Y gran sorpresa, los autores eran los dueños de su material. Entonces, lo cual facilita mucho la publicación de ese material, ¿no? Imagínate, si eres el dueño del material, qué gusto. Y no tienes que estar casado con una editorial, te lo puedes llevar ahora sí que a donde mejor lo paguen, ¿no? Correcto. O sea, más solicitado también. Y que te den las ganancias que te corresponden. Sí, que se quede la compañía con ellos. Al regresar a Estados Unidos, en Europa por 2 años estuve pensando qué tipo de humor podía yo hacer. Y yo siempre había jugado un poco con los libros que había yo leído. Piratas de Salgari. Todo lo de Verne. Y lo de el Conan, que había yo leído, que me fascinaba, lo de Source, de las brujas y todo eso, me encantaba. Tenía también una cosa sobre un Tarzán idiota, ¿no? Y al llegar a Estados Unidos, empecé a desarrollar a Gru, al personaje. Y fui a las compañías para a ver si me lo querían publicar. Y dijeron, sí, les encantaba, pero los derechos autorales eran de ellos. Así como que no. Entonces, desde el 69, 70, 71, 79, 80, 81, 83, 82. Sale la compañía Pacific Comics. Y entran a trabajar con ellos Jack Kirby, Neil Adams, Mike Grell, Windy Pinney, todos los que se volvieron independientes, porque con Pacific eran los dueños autorales. Me llaman, les digo, sí, claro que me lo publican. Y aparte que acompañan, nada más con Jack Kirby y Neil Adams. Los, para novatos. Puros novatos. Entonces ya decido, sí, hacer el cómic. Le pregunto a Mark si él me puede ayudar con los diálogos, para que pueda haber una continuidad con el idioma también. Estamos hablando de Mark Evanier. Mark Evanier. Sin él, Bruno hubiera funcionado. Sí. Entonces, funciona, yo pienso, la historia. La dibujo. Se la doy a él. Él me corrige los diálogos. Le pone chistes hablados. Y algunas veces me dice, porque no los he entintado todavía. Dice, mira, si esta página la mueves, podemos hacer aquí un humor hablado más. No hay problema, eso es una cosa editorial. Real, y de eso se la mando al letrerista, Stan Sakai, que pone las letras, y luego ya viene a mí y yo ya lo puedo entintar a gusto, porque ya sé exactamente lo que está diciendo mi personaje. Y los derechos son míos. Entonces empezamos a publicar con Pacific. Se da cuenta Marvel y la DC de que están perdiendo a los mejores Adams y los más creativos, en realidad, ¿no? Y crean sus nuevas líneas, que se llamaba Epic. Y la de DC fue toda la línea de autores. Vértigo. Sí, Vértigo. Que originalmente era Suggest for Mature Readers, sí, ¿no? Pero los dueños también son los autores. Entonces, cuando Pacific acaba del negocio porque se metió en la distribución y se fueron en bancarrota, todos nos fuimos a diferentes compañías y yo me fui con Marvel porque me ofrecieron un buen contrato, siendo yo el dueño. Entonces publicamos por 10 años, hicimos 120 números. Y nunca fallé un mes o nada. Siempre a tiempo. Aquí hay algo que me llama mucho la atención, se llama constancia. Me acaba de mencionar que todo el tiempo, además, ha fallado una vez y fue culpa del correo. Estamos hablando de Gru the Wanderer, que fueron más de 150 números, estamos hablando más de 12 años, 14 años, y también sin falla. Eso habla... del interés, de las ganas, de la vocación. ¿Qué considera usted, pasando un poquito a la situación de aquí de México? ¿Por qué en México el medio no ha vuelto a despuntar como en su momento despuntó? ¿Por qué se ha estancado? ¿Qué busca el creativo desde su punto de vista? O el creador, digo que no es lo mismo creador que creativo, estaremos de acuerdo. ¿Qué es lo que busca que no puede concretar todavía para que vuelva a despegar? Se han acumulado una serie de puntos de materiales. Al desaparecer Boceadores, al subir el precio del papel enormemente, al hacerse las compañías más voraces, al abrir el mercado extranjero más, porque lo venden muy barato, pues las compañías ganan más dinero. Entonces fue una serie de factores que han intervenido. Se han acumulado, el cómic se volvió un poco más pornográfico para venderse, el cómic de infantil dejó, muchos jóvenes no entraban a trabajar en cómics porque estaba muy mal pagado. Toda esa serie de coincidencias empezó a que el mercado empezara a desaparecer. Empezaron a nacer las tiendas de cómics, a especializarse, y venden lo que el joven empezaba ya a ver que era popular en Estados Unidos o en Japón. Lo que el manga y todo eso. Al mismo tiempo, la televisión empieza a pegar más fuerte en México. Más fuerte, miles de programas, a tener ya programas extranjeros. Y los niños, a la falta del cómic infantil, a la falta de la atención... Lo suplen con la caricatura. Lo suplen con las animaciones en la televisión. Y poco a poco se pierde el interés por el cómic. Al mismo tiempo sale la computadora, el medio electrónico. Que mata ya, le da un golpe fatal al cómic. Porque los niños ya se la pasan jugando con sus internets, y con los jueguitos y todo eso. Y... está ahora México en un momento de transición cosas como esto del Feso son muy importantes porque une al autor y une al lector. Sí. Hay dibujantes, muchos dibujantes que se dan cuenta de que pueden hacer cómic. Sí. Porque ya hay compañías que están más interesantes. Uh-huh. No hay escuelas muy buenas para niños de cómics. Sí, muy pocas. Hay pocas compañías que enseñan a hacer el cómic general. Generalmente les enseñan a hacer el cómic que a esa compañía les interesa. Sí, sí, sí. O sea, se vuelven esclavos de esa compañía, uh-huh, en lugar de ser independientes. No hay un sitio donde aprender. Uh-huh. Antes había el sistema de maestro, oficial y aprendiz. Uh-huh. Eso ya desapareció. Okay. También, o sea, son una serie de elementos que se van acumulando. A darle, tenemos la suerte ahora de que ya los jóvenes pueden hacerlo. No están, hay muchos que no están listos ya para ser publicados. Uh-huh. Pero como están tan desesperados de publicar, lo publican ellos mismos y les falla. Al momento de lo que usted se refiere, de que están desesperados, es porque por presentar su material. Correcto. ¿No habrá, considera usted que haya un malentendimiento de lo que es el medio, que es diferente sacar un producto de calidad a sacar un producto por ser popular, por ser famoso? Hay una serie, todo eso se une. Uh-huh. El hecho de que, por ejemplo, un niño viene a una convención, digo niño, digo joven. Sí, sí, sí. Y le gusta dibujar, y tiene su personaje. Pero no lo aprende de nadie, nadie le está enseñando. Uh-huh. Entonces llega a la convención y ve a los autores sentados vendiendo, uh-huh, cómics o enseñando su producto. Uh-huh. Entonces lo primero que hace es comprarse una mesita, ¿sí?, sentarse ahí a dibujar algo que está mal dibujado. Uh-huh. Entonces hacen un cómic que es la mitad del tamaño, se lo imprimen en un quinto, sí, de esos, sí, sí, y lo tratan de vender. ¿Qué les falta? Les falta el director, uh-huh, les falta un editor que les diga, esto es basura, tienes que aprender. Yo creo que eso es lo más difícil de aceptar, ¿no? Que lleguen y le digan, ¿sabes qué? Esto no sirve, o sea, hazlo bien, o sea, dedícate. Claro, uh-huh, esto es un trabajo muy serio. Uh-huh. Toman 60 años para llegar a lo que estoy haciendo y sigo aprendiendo. Ok. Cada mes, cada vez que veo un dibujante nuevo, veo qué está haciendo para ver quién le fusilo porque está muy bueno. Yo creo que más bien es al revés, ¿no? Como que le voltean lo bueno a usted, sigo, y así como que lo fusil, que le fusila, ¿no? No, pero yo me sigo aprendiendo, uh-huh, de muchos. Okay. Y sigo aprendiendo de cómo hacer cosas mejores. Uh-huh. Y sigo aprendiendo. No se puede parar. El momento en que un dibujante tome en serio lo que estamos haciendo, uh-huh, que no son vaciladas, sí, y que diga, esto es tan serio como ser un doctor. Uh-huh. Me voy a hacer una academia mental de estudios. Uh-huh. Me voy a estudiar perspectiva, me voy a estudiar color, me voy a estudiar anatomía, me voy a estudiar caballos, me voy a estudiar esta. Y se hace un currículum él mismo. Uh-huh. Y le va a tomar 4 años como si fuera a estudiar a la escuela de medicina o de arquitectura. Uh-huh. Y que él se haga el programa. Ok. Eso y que él sí, sepa, sepa, cuando está haciendo perspectiva, que la está haciendo mejor que el cómic que más le gusta. Ok. En ese momento va a... En ese momento va a triunfar, uh-huh, como nadie. Entonces, estamos hablando de que... Digo, lo que siempre nosotros en el programa siempre lo hemos dicho, ¿no? Es el problema es que la gente no entiende que esto es una profesión, que es son más de 8, a veces más de 8 horas trabajando. Muchas más. Que de repente es así de que, ay, ¿sabes qué? Es que, pues, gracias, pues, quiero la vida social y quiero ganar las cantidades exorbitantes de dinero y todo eso. No es de la noche a la mañana. No, no. Y que en ocasiones puede no darse de la manera que ellos quieran. No. No. Y es como ir a la universidad, uh-huh, para estudiar medicina o leyes. Okay. Hay que tomarlo tan en serio. Uh-huh. Ver lo que les gusta, aprenderlo, hacerlo mejor. Uh-huh. Me llegan a mí gente, muchos niños que quieren ser dibujantes, y lo único que me enseñan son unos pin-ups, okay, del personaje, okay, así parado, con las manos amenazantes. Y es todo. Todos los personajes son iguales. Entonces les digo, mira, mañana me traes a una señora que va a caballo desbocado, uh-huh, que está cayendo en una barranca, que está pasando bajo un tren y que viene en un helicóptero aerolero y le está agarrando de la mano. Okay. Mañana sí. Se quedan atarantados. ¿Por qué estás así? Es que tiene que aprender a dibujar trenes, caballos, helicópteros, movimiento, mujeres y todo eso. Y aparte, eso toma años. Ponerlo en perspectiva. Y ponerlo en perspectiva. Todo eso toma años. Uh-huh. Pero si el script te demanda eso, tienes que saber hacerlo. Sí, definitivamente. No puedes vender esto. Tienes que venderme lo que te estoy diciendo para saber que puedes hacer el script que te demanden, si es de la Primera Guerra o si es una guerra de las galaxias. Uh-huh. todo tienes que aprender a dibujar. Y nada más para terminar, para no quitarle más su tiempo, maestro. ¿Qué consejo, independientemente de hacerse una academia propia, qué consejo le daría a la gente que se quiere dedicar a esto, que esté a lo mejor no empezando, pero que ya lleve un tiempo dibujando o su propio proyecto, que se dedica a su propio proyecto, que intente a lo mejor incursionar con el personaje de alguien más y de ahí lanzarse a su proyecto? Que no se desespere, que eso toma tiempo, que él le va a quitar el trabajo a alguien, que tiene que ser mejor que al que se lo va a quitar, sí, y que tiene que mejorar, okay, siempre, y seguir practicando y no desesperarse. No todo se vende a la primera, y no usar personajes. Si es muy buen dibujante, que aprenda algo de literatura, que vaya a la escuela y que aprenda, que lean también, ¿verdad? Que lean, que aprendan a leer y a ver lo que es una buena escritura, que a los clásicos. Pero en escuela, que vayan a la escuela de adultos, si son adultos, que vayan a la escuela de adultos a tomar clases de literatura, que aprendan a escribir. Gracias. Si es buen escritor, sí, que vaya a una academia de dibujo, que aprenda a dibujar, o que se haga en su propia academia. Pero que haga él todo el trabajo. Que haga él todo el trabajo. Okay. Porque si no, siempre va a depender de alguien. Y no hay... Si es escritor o autor. Si es autor, que aprenda las dos cosas bien y va a triunfar. Okay. Pues maestro, le agradezco mucho su tiempo. Muy bien, muy bien, ¿no? Nos encontramos con el maestro Horacio Altuna. Él es argentino. Ajá. Hay mucha gente, por desgracia, que no está muy enterado de los trabajos que no vengan del norte de América, de Estados Unidos, no, básicamente del mercado de superhéroes. Y yo creo que sí es importante, uno, agradecerle su tiempo. Que para la verdad, un trabajo muy interesante. Y nos gustaría... empezar desde, ahora sí, el inicio. Hasta donde tengo entendido, corríjame si estoy mal, usted empieza a dibujar desde una edad muy temprana y de repente decide irse a leyes porque creyó que al no, revés. Al revés. Primero estaba en leyes y después se va, sí, a dibujar. Ok, por ahí tenía yo al revés de información, así como que, ¿por qué este cambio? Partamos de ahí. Bueno, yo me cambié porque... No tenía la vocación, evidentemente, de ser de seguir leyes, ¿no? Y por el otro lado, claro, yo tenía 23 años, tenía que ocuparme, hacer algo con mi vida, que ganármela para empezar. Y primero tuve una granja de pollos, okay, con un colega, con un amigo, que era dibujante de cómic. Yo no era dibujante de cómic, él era dibujante de cómic. Y fracasamos en la experiencia de granjero y él me insistió y me apoyó mucho para que comience a dibujar profesionalmente. Y así empecé en el año 65. El año que viene voy a cumplir 50 años con la profesión. Ya, o sea, podemos decir que es una carrera con una cantidad de material impresionante, diría yo. Porque hasta la fecha, si no entendí mal... usted sigue trabajando, sigue haciendo historietas cómicas, sí, sí, por, sí, para la revista Playboy, en este caso, no, sigue vigente, no, ya no. No, con Playboy dejé hace muchos años, pero sigo publicando una tira diaria en el diario Clarín de Argentina. Y estoy trabajando para Italia, para la editorial Bonelli, y tengo proyectos para trabajar para Francia y alguna otra cosa. Mi proyecto de vida no era trabajar tanto a la edad que tengo. Okay. Hubiera preferido tener mis momentos más de descanso. Un poquito más de descanso. Sí. Retomando un poquito lo que es ahora sí que la historia, cuando empieza todo su trabajo dentro de Clarín, que eran las historias, ¿qué lo lleva a este tipo de historias? Estamos muy acostumbrados a que en América tiende a ser una copia, por lo menos en la parte norte de América, tiende a ser una copia mucho de lo que se hace en Estados Unidos. Sí. Hay un poco de crítica política, de sátira política en los dibujos, pero no es tan popular como en el sur de América. Desde su punto de vista, ¿a qué cree que se deba esto? Que no sea tan superhéroe el asunto y sea una cuestión más social. En general... el superhéroe es un producto americano, norteamericano. Sí, totalmente. No hay superhéroes de otros países. No los hay. Hay colegas, hay dibujantes y guionistas que trabajan para Estados Unidos haciendo superhéroes, pero no hay superhéroes argentinos o franceses o italianos o españoles. No hay, porque es una idea es una mitología y una forma, digamos, narrativa que es de aquel país. Uh-huh. Entonces, en Sudamérica, además, en Argentina, desde los años 50, 60, hubo una producción muy importante de historieta. Y sobre todo, el punto de inflexión lo da Oesterheld, que era el guionista, que fue el guionista de El Eternauta, uh-huh. que fundó editoriales como, bueno, Editorial Frontera, que sacaba Horacero y Frontera. Y bueno, este guionista tenía es el creador de la historieta para adultos. Uh-huh. Es decir, la historieta con un contenido que no sea solamente infanto-juvenil, sino abordaba temáticas mucho más adultas, con más conflictos existenciales, no creía en los héroes. Uh-huh. Una de las características de el mundo que creó Oesterheld era que él creía en el héroe colectivo y no en el héroe individual. Y así, eso fue de una importancia tan enorme dentro del campo de la historieta argentina que todo lo que vino después fue a imagen y semejanza uh-huh. de las creaciones de Oesterheld. O sea, podríamos decir entonces que está más basado en concientizar a la población sí. adulta acerca de la situación del Estado, del país. O historias de vida cotidiana. Uh-huh. Es decir, si uno hace costumbrismo, uh-huh. ¿no? como él solía hacer, o como yo hice durante muchos años, de alguna manera el costumbrismo relata la vida diaria en un momento de la historia de cualquier país. Uh-huh. Y en el caso de Oesterheld, como en el caso mío después con el Loco Chávez, yo hacía costumbrismo, uh-huh. hacía una historia que tenía, bueno, idas y venidas, alguna aventura, algo sentimental, pero el segundo plano era la cosa que pasaba en el país. ¿No? O sea, se reflejaba a través de, sí, pero no con de Loco una Chávez. Fan... Por ejemplo, de Loco Chávez, ¿no? Sí. Que dentro de todas sus correrías, dentro de, sí. de su característica de... Aquí en México le decimos de ligadores, sí, de galán, claro. ¿no? De galán. Dentro de todo esto también se estaba preocupando por reflejar o se reflejaba en sí, la forma que él actuaba a raíz de sí. las historias que ocurrían en el país. Sí. ¿Se reflejaban en él, le modificaban el comportamiento de alguna manera a través del tiempo? Porque me queda muy claro que en periodos cortos de un año o seis meses, bueno, cortos entre comillas, ¿no? Porque son sí. periodos largos de tiempo. ¿Se fue modificando el comportamiento, por ejemplo, de Loco Chávez sí. en estos años? Claro, porque al principio la dictadura era absolutamente férrea y no permitía ningún tipo de mensaje que pudiera ser opositor. Ajá. Con el tiempo fuimos, bueno, se fueron corriendo esos límites, fuimos buscando los límites, uh-huh. entonces llegamos a hacer una historieta que tenía un contenido sí que cuestionaba la realidad de lo que ocurría. En algún momento, una vez fuera de la dictadura de Argentina, ¿usted se vio censurado? ¿Alguna parte del gobierno llegó a comentarle, a pedirle o a exigirle que modificara el tono de sus historias, que se modificara la temática? ¿Después de la dictadura? Ajá. No. En España, en la actualidad, lo que hay es... algo que es propio de nuestro tiempo, que es la corrección política. Uh-huh. Es decir, se han cerrado muchísimo las formas del humor, por ejemplo, sí. ¿no es cierto? Entonces, antes se podía hacer, el humor era mucho más libre. Ahora se corre el peligro de cualquier chiste puede ser o sexista o racista. O tener una lectura que pueda ser ofensivo para alguna minoría, cosa que antes no sucedía. Sí, no. Y en ese sentido, a mí personalmente, lo políticamente correcto no me gusta. Es una cortapisa, es una censura. Obliga a los autores a pensar en no incomodar al lector o al editor o al gobierno, Cosa que yo estoy en contra absolutamente de eso. Porque, digo, porque al final del día estarás de acuerdo conmigo que siempre va a haber alguien incómodo con cualquier tipo de comentario. Digo, no lógico. Importa qué tan políticamente correcto quiera lógico. Uno ser, ¿no? No, por supuesto. Digo, porque muchas veces la entonación o se la encuentra más el lector que el mismo escritor. A lo mejor claro. usted el chiste lo quiso hacer lo más sencillo del planeta eso y sí. la gente ya, es que es un sexista, ya claro, es un racista. Eso sucede. Pasaba en la época de la dictadura que nosotros con Carlos Trillo hacíamos Las Puertitas del Señor López uh-huh. y era una historieta que sí cuestionaba cosas de la dictadura, pero nosotros no éramos héroes ni teníamos no éramos combativos, digamos, uh-huh. sino que hacíamos una historieta donde se tomaba en solfa muchas cosas que nos pasaban. Entonces, y se cuestionaba de esa manera las cosas que sucedían en el país. Pero ese tipo de humor en la gente le daba otras lecturas, ajá. inclusive más exageradas, ¿no? Es decir, pensábamos que nosotros que éramos mucho más audaces o que nos estábamos arriesgando demasiado o lo que sea, cosa que nosotros no teníamos esa conciencia. Okay. Ahora, hay una cuestión que se da aquí en México particularmente. Mm. Se habla mucho de los medios en los diferentes países. El medio del cómic norteamericano, el cómic europeo, el cómic sudamericano. Aquí en México es un medio que sí existe, sí. que no existe de la misma manera, ni con el mismo volumen, ni la misma cantidad de lectores, consecuencia uno siempre del otro, ¿no? ¿Cómo es que se maneja desde su punto de vista lo que es el medio en Argentina o en España, a diferencia de México? ¿Por qué en esos lugares sí ha cuajado el medio de la historieta y aquí en México todavía no? ¿Usted qué cree que le podría faltar a un país para que el medio pudiera cuajar, para que pudiera realmente despuntar y ser no nada más la expresión de... Aquí en México hay los cómics de chambeador, o sea, son realmente más sexistas, vamos a ponerlo de esta manera, siendo honestos. Pero una verdadera crítica social que no sea, ¿cómo ponerlo? No agresiva, que no sea ni agresiva ni tibia, sino que sea realmente enfocada a lo que está pasando, no existe. ¿Usted qué cree que se presenta? ¿Cuál es la ideología del autor en estos países para que esto pueda cuajar? Ahí siempre hay culpas compartidas. Es decir, hay un lector que no exige, un autor que no se anima o no quiere, uh-huh. y un editor que tampoco está por la labor. Entonces, para que se den esas condiciones, para que haya una historieta, digamos, de tipo más nacional, con contenidos más adultos o que sean diferentes de los que vienen de Estados Unidos, tiene que haber una voluntad compartida de todos los que forman parte de la producción. Uh-huh. Pero sobre todo tiene que haber también una exigencia del lector, ¿no? Es decir, si uno hace un trabajo importante, bueno, honesto y de buena calidad profesional y no se vende, bueno, es el lector que no responde al llamado, al mensaje del autor. Por el otro lado, el editor es habitualmente muy cómodo uh-huh. y es muy conservador, entonces no arriesga y edita lo que sabe que va a vender o lo que tiene la idea de que va a vender. Es decir, no arriesga dar una posibilidad a alguien nuevo, a alguien en general. Uh-huh. En general estoy hablando. Hay excepciones, pero eso suele suceder. Y a mí me parece que lo que ha pasado en lo que pasa en México debe tener que ver con estas cosas que yo digo, que en Argentina se han dado de manera diferente, uh-huh. que hay un lector que es muy exigente, el lector en Argentina es muy exigente, pide un tipo de lectura que lo acompañe en su desarrollo intelectual y de su vida cotidiana. Es decir, allá lo que siempre yo he pensado, ¿no? Que está bien que la historieta o el cómic a los 15 años, 20 años de un chico, le dé Spider-Man o alguna de estas historietas. Uh-huh. Pero después tiene que acompañar el desarrollo intelectual y las preocupaciones del lector, uh-huh, que va creciendo. A los 30 años, un lector que lea únicamente Spider-Man me parecería poco interesante como persona. Como que sí tendría severos problemas, ¿no? Como que sí, es una negación de crecimiento, ¿no? Tendría que interesarle otras cosas, uh-huh, también, ¿no es cierto? Sí, no, pero me refiero a que es eso, forma parte de un proceso de producción de material de cómic. Nosotros en el programa siempre hemos comentado que hay ciertas edades para, como usted lo menciona, para las lecturas. Pero también se puede combinar, o sea, estamos de acuerdo, bueno, no sé si usted está de acuerdo con nosotros, que está, no tiene por qué estar peleado el género de la fantasía con otro tipo de géneros, ¿no? Yo creo que eso sería como complementarse. ¿Sucede esto en Argentina, por ejemplo? La gente, no hablemos de los niños, usted mencionaba que gente hasta los 15 años, adolescentes hasta los 15 años todavía leer Spider-Man o algo así por el estilo. ¿Hay gente más grande que siga enfocada nada más en el término del superhéroe? Sí, en todas partes del mundo hay. España tiene en Argentina no tanto, pero en España hay una cantidad de lectores muy grande, uh-huh, lectores de superhéroes, ¿no? Pero, y de manga. En Argentina eso no se da por lo que habíamos hablado antes, porque hay un tipo de lector y autor que va por otro lado. Uh-huh. Y con el tema de superhéroes, hay dos superhéroes que hicieron en Argentina. Uh-huh. Uno era Sonoman, uh-huh, que lo hacía Oswald, que era magníficamente dibujado y una gran historieta, pero que tuvo un éxito relativo. Y después había otro superhéroe, que era un superhéroe al que le iba siempre todo mal. Okay. Que era un perdedor siempre. Perdedor crónico. Sí, era un antihéroe total, porque uh-huh, todo le iba mal. Además, era, por ejemplo, era hincha de un equipo de fútbol que siempre perdía. Okay. ¿No? Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, me refiero que esa cosa del superhéroe, uh-huh, en Argentina nunca caló. Trillo decía de que una vez le preguntaron por qué no había superhéroes en Argentina, y él dijo, porque si un chico que lee que un superhéroe, que un personaje se asoma a la ventana y se tira para volar, sabe que se va a matar. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. En cambio, en Estados Unidos se creen que puede volar. Estamos hablando que con los latinos, bueno, todos los latinos, los latinoamericanos, americanos, consideramos que somos un poquito más inteligentes en ese aspecto. Sí, por lo menos, ¿no? Estamos más en la realidad. No es que seamos más inteligentes, uh-huh, sino que esa mitología en nosotros no ha cuajado. Ahora, por ejemplo, aquí en México hay un fenómeno muy curioso. La gente siempre se está quejando de que el cómic americano y el cómic americano, etcétera, etcétera, de la falta de un medio nacional, etcétera. ¿Cómo conjuntar? ¿Usted cree que existe alguna manera de conjuntar esos medios? O definitivamente uno de los problemas sería, a diferencia de, por ejemplo, Argentina, España, es no copiar, o sea, darnos cuenta de que no se puede copiar un género como ese, que es una mitología no nuestra, que hay que extraer un poquito más, pero hay que ponerle un poquito más de calidad, ¿sería el caso? No, hay autores de calidad. Lo que simplemente, el autor que hace superhéroes trabaja para Estados Unidos. Uh-huh. Porque no hay ninguna editorial argentina, uh-huh, o española, uh-huh, que compre material de superhéroes, uh-huh, de un español o de un argentino. Okay. A menos que venga vía Estados Unidos. Uh-huh. ¿No? Hay algún ejemplo distinto, pero en general no es así. No lo compran, uh-huh, no compran. Estados Unidos ha marcado el territorio de tal manera que el superhéroe es y será americano, ¿no? Totalmente. Ahora, una pregunta con respecto a su trabajo. ¿Cuándo nace el Loco Chávez? Sí. ¿A raíz de qué nace? Bueno, nació cuando uno empieza el personaje, cuando nació era distinto de lo que fue su desarrollo posterior. Uh-huh. Al principio era un aventurero que andaba era un periodista que andaba por el mundo viviendo peripecias que, bueno, en Suecia, en Francia, bueno, en distintos países, hasta que lo hicimos volver a Argentina. Cuando volvió a Argentina, el personaje, cuando llegó a Argentina, no se podía mentir. Uh-huh. Entonces empezamos a hacer la historieta de aventura del Loco Chávez, se transformó en la historieta costumbrista del Loco Chávez. Entonces tenía un amigo, tenía novia, la novia lo dejaba, tenía como la vida misma. ¿Y está basada en alguien que usted conozca, no, alguien que el escritor conociera, no, o simplemente totalmente ficticio? Sí, era ficticio. ¿Ficticio realista, podemos decirlo? Sí, sí, absolutamente. Uh-huh. Era ficticio, con muchos puntos que tocaban la realidad. El personaje trabajaba en el diario donde salía. ¿En Clarín? En Clarín. Uh-huh. Bueno, con el tiempo se supo, ¿no?, que el jefe de el Loco Chávez era el director de Clarín. Okay. Bueno, uh-huh, cosas que formaba parte de la conocimiento interno, digamos, uh-huh, de la tira. O sea, también se podría decir que eran como pequeñas bromitas que se marcaban, ¿no? Bromas internas, uh-huh, sí, sí, sí. Uh-huh. Y después hicimos el Loco Chávez, hicimos las portitas del señor, sí, López, uh-huh, Charlie Moon, Merdichevsky, y El Último Recreo. Uh-huh. Y después ya mi carrera fue en, a partir del 82-83 en Europa fue como autor integral, uh-huh, siempre. De el trabajo que usted hacía en Argentina al trabajo en Europa, ¿sintió usted alguna diferencia en el medio, en la aceptación, en, sí, el estilo? Al principio sí, porque cuando yo me fui de Argentina era época de la dictadura todavía, uh-huh, entonces lo que yo hacía temáticamente en España era mucho más libre, uh-huh, mucho más libre. Okay. Y yo podía abordar cosas que en Argentina no podía abordar. ¿Pero nunca trató de tocar los temas sobre lo que pasaba en Argentina estando en Europa? Sí, sí, sí, sí, sí, hay una historia que se llama Ficcionario, uh-huh, y cualquiera puede encontrar una lectura sobre realidades de países bajo dictaduras, uh-huh, y todo eso. Okay. Todos sabemos, bueno, todos los que se dedican a las comunicaciones, al dibujo, a la escritura, siempre tienen un consentido, un trabajo consentido, una obra consentida. Entre las suyas, ¿cuál sería su consentido? No tengo, la verdad que no tengo, porque, a ver, yo he tenido la fortuna de hacer siempre lo que he querido, que era dibujar, hacer historietas, y además, dentro de eso, hacer lo que he querido temáticamente. Okay. Es decir, todas las historietas que he hecho en mi vida, uh-huh, desde el 75 en adelante, han sido lo que yo he elegido hacer. Okay. Que eso no es algo que todos los autores puedan hacer o puedan decir. Se puede, uh-huh, hay que pelear un poco. No es fácil, uh-huh, pero se puede. O sea, estamos hablando de que tuvo una constancia, una perseverancia. Sí, que sí. Ahora, la que más le haya divertido, una que recuerde, que diga, cómo me divertí haciendo esta en particular. No, la que más dinero me dio seguramente era todo lo que hacía para Playboy. Uh-huh. Okay. Porque eran historietas que eran, bueno, eran muy livianas, uh-huh, pero me dieron mucho dinero porque la vendí en 12... 15 países. Okay. Pero las que más me han divertido son todas, ¿eh? Todas las he pasado muy bien. Dibujando y haciéndolas. Yo creo que ese debe de ver el secreto por el cual hasta la fecha siga trabajando, sí, ¿no? Sí, no, por supuesto, uh-huh, por supuesto. Y además, como tengo, aquí no soy conocido, uh-huh, porque no hay material mío publicado, uh-huh, pero en el resto del mundo sí, y me permiten seguir publicando lo que quiero. Uh-huh. Quiero decir que, de alguna manera, digamos, tengo una trayectoria que me permite hacer lo que quiero, ¿no? Yes. Y ya para despedirnos y no quitarle, uh-huh, más su tiempo, maestro, ¿algún tipo de trabajo o alguna historia en la que a usted le gustaría trabajar? Algo que diga, me falta hacer esto, tengo muchas ganas. Tengo muchos proyectos. Uh-huh. Yo empecé un trabajo el año pasado que son cuatro tomos que hice el primero recién y que tiene que ver con el jazz, con las cuatro etapas del jazz, que hot, swing, bop y free, que se desarrolla en cuatro etapas diferentes, correspondiendo a esos movimientos dentro del jazz, con el segundo plano de esas épocas que corresponden a la época de la depresión en Estados Unidos, la época de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra y Vietnam, y el bop, y después el free, que es la lucha de los derechos civiles de los negros en los años 60. Entonces, me faltan tres tomos de eso. Uno ya lo hice. Sí, sí. Y entonces, le faltan tres, uno ya está hecho, pero no publicado. Está publicado en una revista que se llama Orsay, que es una revista que no se vende, que se vende en las redes, digamos. ¿Algún consejo ya para terminar que le quiera dar a toda la gente que se quiera dedicar a todo lo que es el medio, los impresos, la escritura, el dibujo? Yo consejo no doy, no me gusta dar, porque parece que cuando uno da consejo lo da desde la edad, y yo no quiero aparentar la edad que tengo. Entonces, yo lo que digo es que para ser dibujante o para hacer lo que sea, lo ideal es pelear por hacer eso que uno quiere, porque trabajar 8 horas diarias el resto de tu vida haciendo algo que no te gusta, son 8 horas que te hacen infeliz. Totalmente. Y si trabajas 8 horas diarias el resto de tu vida haciendo algo que te gusta, aunque no tengas repercusión o dinero o esté bien pagado, esas 8 horas no te las quita nadie. Okay. Y eso es forma parte de la felicidad de la gente. Pues le agradezco mucho su tiempo, Maestro Altuna. Nosotros estamos aquí en el Festo, estamos dentro de la Felig. Recuerden que el material del Maestro Altuna lo pueden conseguir aquí en México. Si no, digo, siempre hay maneras de contacto, pueden preguntar la gente de la Feria del Libro, de la Conaculta, y lo van a encontrar. Le agradecemos mucho su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, encantado. Bueno, nosotros regresamos después de un corte. Seguimos siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Vamos y venimos. Este segmento fue presentado por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Force dedicated to truth, peace and justice for all mankind. These are the Super Friends. A city lights are calling, slowly coming back to life, speeding in the fast lane. We never cry for pain. just started. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Y bueno, estamos aquí en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Esto sigue siendo nuestro paseo por el Festo. Y en este momento tengo el gusto de tener aquí a mi diestra al buen Giovanni Arévalo. Para la gente que no lo ubique, que en realidad si no lo alguien no lo ubica, tiene severos, severos problemas. Él es el director de... Director editorial de la división de cómics editorial Televisa. Eso es un largo, ¿eh? Todo largo. Eso. Pero básicamente se resume Marvel, DC, Vertigo y Mad. Ok. Entonces, cualquier cosa que tenga, cualquier cómic que vean ustedes en, estén en puestos de periódicos, cualquier biblioteca, librería, tiene, él es el encargado de poner, básicamente de hacer que llegue a todos. De hacer que todos lo disfruten, así es. Hay algo que nos llama la, bueno, a mí me llama mucho la atención, estamos viviendo un boom de los cómics en México. Así parece ser. No tanto por el lado del creativo mexicano. Correcto. Sino más bien, es lo que yo le llamo, y es algo que yo me quejo mucho, que no es que sea el cómic mexicano, es cómic norteamericano reimpreso y traducido en el México. El cómic de licencia, exactamente. Exactamente, para ponerlo de una manera más breve y más comprensible, es el cómic de licencia. Para que los que no nos entiendan, es el cómic de Estados Unidos que Televisa compró los derechos, las licencias, lo reimprime y lo traduce, lo reimprime y lo distribuye en México. Es correcto. Ajá. Hay mucho título, mucha oferta en el mercado. Correcto. Ahorita. ¿Por qué? Mira, creo que es justamente un momento bien interesante en la industria. Nosotros tenemos las editoriales más importantes de los cómics de superhéroes. Tenemos Marvel, tenemos DC. Es una maquinaria tremenda de cómics de superhéroes, pero también tenemos, justamente porque pensábamos que además de este boom de superhéroes que se está viviendo con las películas, con las series de televisión, y al final del día todo recae en el cómic, o sea, todo nace de ahí. Y queríamos también llegar como a otro tipo de público. Sabemos que hay gente que le gusta el cómic, no necesariamente el cómic de superhéroes, ¿no? Sí, sí. Entonces, traemos Vertigo este año, que es cómics para mayores de 18 años, para adultos, exactamente, para adultos. Con unas comillotas. Y la verdad estamos muy contentos, estamos llegando a otro público al cual probablemente no hubiéramos llegado con un Spider-Man, con un Batman, con unos Vengadores. Y estamos publicando a algunos de los mejores autores del mundo, yo me atrevería a decir, no solamente en cómics, sino en literatura, como el propio Neil Gaiman, que estamos publicando Sandman. Alan Moore, que ya con DC habíamos publicado Watchmen, ahora Before Vendetta. Están también con Miracle Man, ¿no? Estamos también ahorita con Miracle Man. Entonces, esta flexibilidad que ahorita estamos teniendo, justamente que creo que es parte de lo del... Y regresando un poco a tu pregunta, que por qué hay tantos cómics, creo que justamente el mercado te va pidiendo cosas diferentes, ¿no? Entonces, justamente nosotros hemos tratado de irnos al ala izquierda, si tú lo quieres llamar así, con otro tipo de propuestas, tanto gráficas como de historias, ¿no? Sí. Hay una cosa interesante en todo esto. Estamos viendo que no nada más es el cómic normal, el mensual de 22 páginas, portada, de anuncios, etcétera, sino que también están manejando lo que son los Monsters Edition, o lo que vendrían siendo los Masterworks, que se les llaman, ¿no? Exacto. En softcover y en hardcover. Es correcto. ¿Qué tal ha sido la respuesta de la gente? Mira, yo te puedo decir que es de nuestros... O sea, los libros que sacamos, la mayoría se acaban muy pronto. O sea, estamos como muy contentos en ese sentido porque la gente muchas veces prefiere... Bueno, hay como de todo, ¿no? Sí. Pero muchas veces la gente prefiere tener su TPB, o sea, estás como todo su junto, libro, ¿no? Todo junto, se olvida. Y todos los que nos encanta el cómic, lo que nos encanta es ver en el librero, que es como un poco como como esta parte de la egoteca. Ajá. De ves en tu librero todos los libros. Ajá. Todos se ven preciosos. ¿No? Entonces, justamente parte de tener estos libros es porque también sabemos que vamos a, o sea, que hay gente que le gusta el cómic, pero hay como diferentes presupuestos y diferentes tipos de compradores de cómic, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un público para los libros de pasta dura, tenemos otro público para los Monsters, para los Definity, para los Absolute, para los Omnibus, tenemos un público gigantesco, y te lo voy a decir, para las bibliotecas, para la biblioteca Marvel, que es nuestro formato económico. O sea, si tenemos desde formatos muy económicos hasta formatos ya más, pues digamos ya más complejos, ¿no? Y más caros. Tocando precisamente eso del público y todo, con lo que son los cómics directamente en Estados Unidos, los que llegan a México de importación, se ve mucho lo que es la especulación en el mercado. Obviamente tiene un poco de sentido. ¿Por qué? Porque es el cómic original. Ajá. Yo siempre lo discuto, siendo muy honesto contigo, porque luego la gente va a decir, ay sí, pero si en el programa dices y contestas con él. No. Yo siempre he dicho, perdón, no es... El cómic que ustedes compran aquí en México, en el mercado especulativo, no tiene el mismo valor que el cómic de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una reimpresión. Correcto. No es en el idioma. A lo mejor en lo que es Sudamérica, Centroamérica, es diferente. ¿Por qué? Porque allá muchas veces no les llega. Claro. El conocimiento del idioma inglés, si aquí es muy pobre, en Centro y Sudamérica es aún más bajo. Entonces, pero lo que me llama la atención es que la gente, con todo y que es una reimpresión traducida, la gente especula. ¿Sabes qué pasa también? Digo, lo vimos con el Big Time de entrada, ¿no? Que el Big Time, creo que tuvieron que sacar 2-3 tirajes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por un cómic traducido y reimpreso en México. Fíjate que te voy a decir una cosa, perdón que te interrumpa. No. Pero desde mi particular punto de vista, la impresión, la calidad del papel y las tintas aquí en México son mejores, de hecho, que en Estados Unidos. Exactamente. Yo creo que justamente es como parte de todo este asunto, ¿no? Nosotros hemos tratado justamente de evitar esta parte de la especulación porque ha sucedido. Y hasta a veces sucede el mismo día que sale el cómic. O sea, si ni siquiera pasan, no sé, 2 días, un día, ¿no? Y parte de esto también que nosotros estamos como tratando de que esto no suceda, aunque podría sonar contradictorio, pero las portadas variantes que nosotros estamos como publicando, tratamos de que más gente pueda desarrollar en dos sentidos. Uno, el del coleccionista. Ajá. De, ok, esta es la portada que todos tienen como la portada normal. ¿Sabes qué? Las que nos han funcionado muchísimo son las de Scotty Young, por ejemplo. Sí, ¿no? Entonces, bueno, Scotty Young. Ay, mira, está padre esta de Scotty Young, pues también me la voy a comprar, ¿no? Lo que sucede también, creo yo, es que, o lo que no sucedía, por ejemplo, en México antes, es que había una distancia razonablemente amplia entre lo que se publicaba en Estados Unidos y lo que se publicaba en México. Sí. Pasaban meses, probablemente a veces hasta años, para que nosotros podamos ver una serie que se publicó en Estados Unidos y que la veamos acá. Yo digo, no te vayas tan lejos, lo que pasó con los Secret Wars, cuando nada más estaba novedades aquí en México, que fue como 4 años después. Exacto, ¿no? Y parte de nuestro objetivo también es tener nuestros cómics, nuestras publicaciones, lo más cercano a lo que se publica en Estados Unidos. Entonces, eso nos ha resultado también mucho, muy bien, porque muchas personas deciden no comprar el cómic en inglés, y ahí te va. Deciden no comprar el cómic en inglés y decir, bueno, yo ya sé que Televisa lo va a traer en 2 meses o en un mes, ¿no? Entonces, pues mejor me espero y con lo que me compro un cómic de $3.99, $4.99, o sea, aquí me compro 3. ¿no? Los precios no están tan... ¿no? No hay tanta... Pues fíjate, mira... Bueno, lo que son $5, sí, porque son 50 pesos. El cómic de 22 páginas de ustedes está en 30... En 24 pesos. O sea, la mitad de precio, sí te compras dos por uno. Entonces te puedes comprar como dos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo que también la ventaja aquí es que nosotros hacemos como nuestras propias recopilaciones. Hay muchos libros que hemos publicado que no existen en otros países. Y nosotros mismos hacemos nuestros mixes, nosotros hacemos nuestras propias recopilaciones. Entonces, recuerdo el caso... cuando sacamos el TP de Civil War con la serie principal con los 7 números, y nosotros la sacamos en 2007 a 69 pesos. Sí, me acuerdo. Cuentan las leyendas que ahorita ese mismo tomo se puede encontrar hasta en 1,000 pesos. Ok. Muchísimo más caro que la edición americano. De Estados Unidos, sí, ¿no? Sí. Entonces, a veces el mercado es caprichoso, a veces... Sí, es impredecible. A veces es impredecible, ¿no? Entonces... pues ahorita somos como parte como de todo este, no me atrevería a decir una nueva edad de oro del cómic, pero estamos viviendo tiempos bien interesantes. Bruguera, Camite y Panini están también con todo, ¿no? Están con muchísimas ediciones. Ajá. Y pues creo que eso es lo más importante, que todas las editoriales estamos como poniendo nuestro granito de arena para que la gente tenga todas las opciones. Ese es otro punto, qué bueno que lo tocas. Estamos viendo, hace un par de años era... bueno, de hecho, vámonos un poquito más atrás, hace 7 años, era Televisa Marvel. Y lo que encontrabas, porque la competencia, la vívida competencia que ustedes tenían, pues sí tenía ciertas deficiencias en la distribución o en los precios, etcétera, etcétera. De repente nos encontramos con que el señor Giovanni Arévalo está empezando con la dirección de Marvel, que fue con lo que empezaste en México. Y de repente, ¿cómo se llama? La distribución de Marvel empezó muy fuerte, ¿no? Ajá. Se va la competencia y se quedan ustedes con DC. Sí. Perfecto, la gente así como que dice, bueno, ok, ¿por qué? Porque se empieza a ver una diferencia en la distribución del cómic, claro. Se empieza a ver una constancia, una accesibilidad. Claro. De repente ya no nada más es Editorial Televisa. De repente empezamos a ver que ya llegó Bruguera, que ya llegó Panini, que ya llegó Camite. Bueno, que cuentan las leyendas que en realidad Bit nunca se fue, que nada más se convirtió en Camite, ¿no? Cuentan las leyendas, yo no voy a decir nada, no nos comprometamos de más. Pero estamos hablando de una cantidad de cómics, no nada más de ustedes. Digo, hay que contar los títulos que ustedes publican. Que son muchos. Exactamente. Y esos, y a la cantidad de ediciones, las, como le dijiste, las Monsters, las Absolute, etcétera, etcétera. A eso súmale todo lo que están publicando las demás editoriales. No hay esa sensación de saturación de mercado. Mira, yo creo que esto es algo que probablemente tú y yo lo estemos platicando en unos 5 años más. Uh-huh. Porque creo que este es un momento, y me voy a ver muy político, es un momento coyuntural. Okay. En el cual vamos, o sea, ahorita estamos definiendo cómo va a estar el mercado en 5 años. Uh-huh. Creo que este es el momento de ver qué tan maduro está el mercado nacional. Uh-huh. Y digo, tiene que ver con muchísimos factores, ¿no? La economía... Uh-huh. Sí, muchas sobre todo cosas, es, ¿no? es algo que llama mucho la atención, ¿no? Claro. Que de repente estás viendo que toda la gente nos quejábamos de que, no alcanza, o de repente la gente que se queda sin trabajo, no recuperan trabajo, claro, etcétera. Claro. Y de repente te encuentras con... Yo me atrevería a decir que en alguna tienda de esas de los búhos, te encuentras más cómics impresos, reimpresos en México... ¿Ah? Que en las mismas tiendas especializadas en cómics. Fíjate que este es como un momento en el cual yo creo que todas las editoriales tenemos la responsabilidad de cuidar al mercado. Uh-huh. ¿No? Obviamente, todas queremos que a cada uno... O sea, si a una editorial le va bien, a todos nos va a ir bien. Sí, ¿no? Definitivamente. Obviamente, aunque... O sea, digo, yo me llevo muy bien con la gente de Bruguera, con la gente de Camite... Uh-huh. Con la gente Panini, pero al final lo que uno quiere es que sus marcas sean como las más visibles y sus marcas sean las que más vendan, ¿no? Al final del día es una competencia, ¿no? Por más leal o amigable que quieras, totalmente, es una competencia. ¿No? Es una competencia, ¿no? Entonces, justamente, nosotros este año metemos a otro jugador que es Vértigo. Ok. Entonces, Vértigo le compite directamente a las otras editoriales, uh-huh. ¿no? En, sí, sí, sí. En muchos sentidos, en cómics muy buenos que tienen ellos, ¿no? Que está Hellboy, que está Chuck, que está Locke & Key, que está Saga, uh-huh. ¿no? Las Tortugas Ninja, y justamente Vértigo llega también como ocupar otro espacio en el cual mucha gente igual no compraba cómics, pero les gusta la fantasía, ¿no? Sí. Les gusta el horror y todo eso. Entonces, hay una cantidad de producto y de cómics que creo yo que nuestra responsabilidad como editorial es presentar el mejor producto que podamos. Uh-huh. Y la gente va a decidir, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Y aquí tal cual es, miren, uh-huh, está todo este banquete, uh-huh, ustedes decidan qué quieren, sí, ¿no? Sí. Como diría mi padre, atásquense que hay lodo, ¿no? Atásquense porque hay mucho, entonces, uh-huh, y hasta ahorita hay mucho lodo. Uh-huh. O sea, ahorita se pueden como atascar perfectamente con muchísimas ediciones. Entonces, uh-huh, yo creo que también tiene que ver que hay que cuidar muchos aspectos de los precios, por ejemplo. Sí. Creo yo que ahorita hay que tener como también conciencia. Obviamente, cada año nosotros subimos los precios de los cómics porque el papel sube. Se llama inflación, se llama vida, ¿no? Básicamente. Básicamente, ¿no? Pero tratamos de hacerlo de una manera responsable, si tú quieres. No, ¿no? Tan, o sea, agresiva. No de pronto que algo cueste, si algo cuesta 30 y ahora cuesta 70 o sí, 80, ¿no? Mm. Sino algo gradual, porque también sabemos la cantidad de títulos que tenemos. Entonces, de pronto no podemos decir, como vendemos todo, la gente pues me va a seguir comprando, no importa en cuánto lo ve. No, así no funciona. No es cierto, eso es una gran mentira. ¿No? Aunque la gente lo quisiera hacer, ¿no? No podría. Sí. ¿No? Entonces yo creo que este es un momento en el cual vamos a platicar, te digo, en unos 4 o 5 años, de ver si realmente esto era una burbuja, ajá, o si realmente el mercado ya se asentó, uh-huh, y está preparado para otras cosas. ¿Ustedes honestamente ven en Televisa, en Editorial Televisa, la cantidad de títulos que están publicando en el mismo nivel, un incremento en los títulos, digo, porque ahorita con todo lo que está de nuevo 52, lo que se viene de Convergence, etcétera, ajá, etcétera? O sea, es muchos títulos. Ajá. Después de eso, ¿ustedes ven un asentamiento, un ajuste de que esto no vende mucho, no es muy solicitado? Digo, la venta es relativa, ¿no? Porque la venta va en correlación, claro, a la solicitud. Claro. Eso no es muy solicitado, esto mejor lo sacamos en un ponchipaquete, okay, lo armamos de otra manera, lo mandamos directamente a TP para la librería. Claro. ¿Lo ven de esa manera o ven la misma estrategia no, en el momento? No, mira, todo, cada título es... literal, cada título es un mundo, ¿no? Sí, y cada título tiene como diferentes necesidades, uh-huh, para el mercado. Por, uh-huh, ejemplo, no es lo mismo un Batman que un Aquaman. No, por ejemplo. No, pues no. No, y aparte, pero Batman tiene Batman Eternal, acaba de salir... Exactamente, ¿no? Arkham Manor, Gotham Academy, o sea... Exactamente, y justamente te das cuenta también, los títulos que más pide la gente son como los que más spin-offs tienen, uh-huh, ¿no? Entonces... Están mensos, banda, están muy mensos, o sea, es mucho... O sea, perdón, que yo sé que esto va en contra de lo que se profesa, pero es mucho dinero. Es muchísimo, mira, es mucho dinero. Me ha tocado gente que me dice, es que yo les compro todo. Uh-huh. ¿No? Y yo, no, pues, mis respetos para tu cartera y para ti. Qué buena chamba muchas tienes, gracias. No sé, qué buena chamba. Exacto, wey. Y muchas gracias. Pero, justamente, ¿no? O sea, si hay, por ejemplo, algún título, y te lo digo ahorita claro, uh-huh, ¿no? Vamos a lanzar Deadpool y vamos a lanzar Hawkeye, okay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Thunderbolts, uh-huh, que lo estábamos como publicando... Tuvo un desempeño regular, uh-huh, no lo que nosotros esperábamos, uh-huh, entonces justamente nosotros estamos como como monitoreando cada uno de nuestros títulos y de pronto sabes decir, es que sabes qué, no está funcionando como nosotros pensábamos, terminemos el arco narrativo, uh-huh, porque eso sí, nunca vamos a hacer de pronto, esto no se vende, córtalo de ahí, no, vamos a darle la oportunidad del desarrollo, vamos a darle como, ¿no?, la oportunidad, sí, así como desarrollo, que ya terminó un arco y si de plano no funciona, uh-huh, vamos a probar con otros títulos, okay, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Hawkeye. Ajá. En el caso de Deadpool, sustituye al Uncanny X-Force, que, uh-huh, o sea, sí que termina su ciclo de vida. Sí. Entonces, ese entra como perfectamente. Y lo mismo pasó con otros títulos, que siempre vemos cómo se van como desarrollando, uh-huh, y podemos ir haciendo cambios, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un plan, o sea, yo ya tengo planchado el plan para todo de 2015, para todo 2015 de Marvel, DC, de Vertigo y demás, ¿no? A ver, nada más dime una cosa, a ver si es primicia exclusiva, venga, o te la guardas. A ver. Convergence. Convergence para finales de año. Sí, lo ponen. Sí, por la diferencia de tiempo que te llevamos con DC, pero sí nos alcanza. Las 42 miniseries que va a salir a raíz del Convergence. viene durísimo esa parte. Sí, sí, sí, o sea, son dos meses, que es el cambio precisamente de Nueva York a Burbank, de DC, de los cines de DC. Exactamente. Y ese es lo que lo cubre. Se van a aventar a... Porque son miniseries, estamos hablando de dos números nada más. Mira, yo creo que ahí lo que nos va a funcionar para nosotros, y creo que nos puede funcionar muy bien... El TP. Sí, totalmente. El TP ahí nos funciona muy bien, y es como la flexibilidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, la serie semanal en Marvel, por ejemplo, nos soluciona una cantidad de problemas impresionantes, uh-huh. porque puedes tener eventos largos y los puedes terminar relativamente en poco tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. Ya vamos a tener, por ejemplo, nuestro primer semanal en DC, okay. que va a ser Batman Eternal. Okay. El Future Send, uh-huh. lo vamos a tener técnicamente semanal, porque vamos a publicar cuatro cómics al mes, uh-huh. En nuestra colección de DC Presenta. ¿Van a sacar las portadas con el holograma? Vamos a sacar las portadas 3D. Ajá. Ajá. Y vienen... Fíjate, es que técnicamente tenemos muy poco tiempo con DC. Tenemos uh-huh. 3 años. Con Vértigo, bueno sí. pues ni te digo, tenemos 5 meses, sí, sí, 6 meses, ¿no? El proceso de maduración, creo yo, de una marca lo podemos ver ahorita con Marvel. Nosotros empezamos en 2005 con 4 títulos al mes, sí. ¿no? Y de pronto el mercado va pidiendo que hay un Monster, órale, va, un Omnibus, okay. órale, ¿tú cómo crees que se venda? No, pues no sé, vamos a ver, ¿no? Y ¡pum! Explota, ¿no? Un semanal. No, en serio, un semanal, sí, es que es la única manera de publicar Civil War. Ok, va, el semanal. ¿Cómo nosotros conseguimos? Increíble lo que sigue. Oye, pastas duras. Oye, pero el mercado mexicano no me va a aguantar un libro de pasta dura. ¡Pum! Y lo aguanto. Entonces, justamente, fíjate, ahorita estamos publicando 25 cómics solamente de Marvel al mes, más los semanales, uh-huh. más los Monsters, más los Omnibus, más la biblioteca. Tienen casi 45 títulos ahorita sí. entre todo eso, ¿no? Sí. Mm. O sea, es una cantidad que... Y por lo que veo, casi llegándole a los 50 para principio de año, ¿no? Prácticamente. De puro Marvel. De puro Marvel. De puro Marvel. Uh-huh. Entonces, hace años... Hasta si a mí me hubieras preguntado, yo te hubiera dicho, ¿cómo crees? No, es mucho, ¿no? ¿Cómo crees? Hace 10 años probablemente el mercado a lo mejor no estaba listo, uh-huh. ¿no? Hoy, a lo mejor, con todos los títulos que tenemos nosotros y con los que tienen las otras editoriales, puede ser que a lo mejor en 5 años digan, hombre, es que hace años publicaban súper poquito. Sí. Es que hace 10 años publicaban una cantidad uh-huh. estúpida de cómics. Ajá. Uh-huh. ¿No? Entonces... Vamos a ver, creo que ahorita es como justo ese momento como de quiebre. Y para ya no quitarte más tu tiempo, no, alguna premisa, independiente de Convergence, que ya nos dijiste que okay. sí la traes. Es algo que nos puedes decir que venga para el año que entra. Ahí te va. Algo que no lo has dicho a los forasteros. Ahí te va. Esto se va por usted. Uh-huh. El próximo año cumplimos 10 años con Marvel. Sí. Marvel va a tener también muchos cambios. Uh-huh. Ya ven todo esto, lo del fin de todo sí. el universo Marvel. Obviamente nosotros pues también vamos a tener el fin el próximo año. Uh-huh. Pero también tenemos nuestro festejo de los 10 años. Okay. Entonces, algo que queremos hacer es hacer una gran encuesta nacional. Y preguntarle a la gente, durante estos 10 años, ¿cuáles han sido las 10 historias que nosotros hemos publicado, que más les han gustado? Uh-huh. No, pues que a mí me gustó Civil War. Ah, vamos, a mí me gustó House of M, a mí me gustó Secret Invasion, Maximum Original Carnage, 50, ¿no? Que espero que no. Que nadie lo escoja, pero bueno, sí. muy probablemente alguien lo escoge. Nunca falta el menso. Que, exacto. Sí. Qué bueno, que cómo la pidieron. Y bueno, y por escuchar a los siempre sabios lectores, uh-huh. voló, todas sacamos, ¿no? Es que no las leen, ¿no? Pero no bueno. Es que si la leyeran realmente se darían cuenta que Maximum Carnage es muy... Maximum Clonage y Maximum Carnage, yo creo que es el fondo de las historias en los cómics americanos. ¿Sabes qué pasa, creo yo? Y como haciendo un pequeño paréntesis de lo que sí, te estaba diciendo, que es como de estas como historias que llaman mucho la atención por los personajes. Ajá. Tienes a Spider-Man, tienes a Venom, tienes a Carnage. Entonces, sí. Wow, ¿no? Uh-huh. Y hasta el final creo que tanto Marvel como DC han tomado como nota en muchas de las cosas, porque antes los eventos como Maximum Carnage... Uh-huh. Algo que podría ser como tan trascendental, al final termina no siéndolo tanto, ¿no? Sí, no. Pero ahora que pasa un evento, por ejemplo, por Civil War, uh-huh. Vale, se muere el Capitán América, el hombre araña, se quita la máscara. O sea, ya hay como consecuencias. Sí, ¿no? Bueno, entonces, Vamos a hacer como una gran encuesta en la cual la gente puede decidir cuáles son las 10 historias, o más bien las 9 historias, uh-huh. porque te va. Las 9 historias que más les han gustado, y vamos a dejar abierta una casilla. Uh-huh. Es decir, ¿y cuál historia crees que Marvel en México no ha publicado, porque somos idiotas, uh-huh. en estos 10 años? Okay. Entonces, cuando tengamos todo eso reunido, viene una gran sorpresa. Okay. Porque van a ver un super festejo, probablemente en una caja, probablemente, no lo sé. Algo, o sea, pero, va a haber un plus. Pero con esto sí lo deciden tal cual los fans. Okay. O sea, Televisa Marvel, División Marvel, bueno, Televisa en realidad, ¿no? Lo uh-huh. que les está dando la oportunidad de escoger y de celebrar. O sea, realmente está celebrando. Y de celebrar con nosotros, estamos uh-huh. como celebrando, y la oportunidad como de decir, ¿y tú? Escoge qué serie no hemos publicado nunca uh-huh. y cuál te encantaría. Y la que más votos tenga... Es con la que se queda. Es con la que nos quedamos. Entonces, okay. ese es como parte de lo que traemos. Por ahí traemos el Marvel Secret Wars para marzo. Uh-huh. Ok. Entonces, está bueno. ¿Secret Wars la nueva? No, Secret Wars... Wars la original. La original, uh-huh. pero con portada de Alex Ross. Ok. Entonces, está muy padre. Entonces, está bonito. Está muy pimper, sí. Para Vértigo traemos otros 4 libros de Sandman. Ajá. Uh-huh. Para DC traemos Batman Eternal, uh-huh. Ya sea que empiece en enero o en febrero, pero bueno, va a empezar en cualquiera de esos 2 meses. Pero bueno, pero como se celebraron los 75 años de Batman, uh-huh. que le hemos dado con todo a Batman este año, sí. Le toca a Marvel para nosotros el año que viene. ¿Viene Flash, los 75 años de Flash, van a hacer algo? Muy probablemente. Así, aunque sea rapidito. Pues, aunque sea como Flash, algo rapidito. que espero que la gente se lo note, porque va a ser tan rápido sí. que quién sabe si lo vean. No, pero algo ya. Algo haremos. ¿Qué tal está yendo aquí en el Festo? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Fíjate que nuestra primera vez en Festo uh-huh. como expositores. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien. Digo, la semana pasada estuvimos en La Mole. Uh-huh. Y esta semana ahora estamos en Festo. Como que noviembre siempre se atasca... Sí, de eventos. De, ¿cómo se llama este? De eventos. Pero creo que era importante estar y tener presencia, porque además muchos lectores nos habían pedido también que pues estuviéramos, ¿no? Para platicar con ellos, para que obviamente también escuchen de viva voz de nosotros los planes que viene. Uh-huh. Y pues además nos da como la oportunidad... pues de vender nuestros productos. Sí, también. Entonces, estamos muy contentos, nos ha ido muy bien. Uh-huh. Digo, yo he estado como relativamente poco en nuestra mesa, porque me le he pasado como comprando cosas de los otros autores. Uh-huh. Digo, ya estuve ahí con Bachan comprándole, con Clement, con Juan L., con el maestro de Cresci, que ¿cómo se llama? Que también ahí, uh-huh. Sí. Ahí me firmó un librito, ¿no? Entonces, es como divertido, porque además uno aquí a Festo viene como a echar el fan. Sí. También. Sí, no, se vale. ¿Cómo se llama entonces? Con prudencia, pero se vale. Con prudencia, sí, porque tampoco la cartera alcanza. Sí, no, definitivamente. ¿No? Entonces, no la estamos pasando súper bien. Digo, Sergio es un tipazo. Ahí estuvimos como platicando un poquito de a lo mejor un posible proyecto que nos haga Sergio algo en exclusiva para México. Ah, perfecto. Entonces, sí, felices. Una pregunta, yo ahorita que tocaste eso como editorial, ustedes como editorial con la capacidad de una editorial reconocida, bien cimentada y muy exitosa, de los artistas de aquí de Festo, ¿ustedes, Televisa, publicarían algún título de lo que ven aquí? ¿Le llamarían a algún autor y decirle, oye, me gusta lo que estás haciendo? Nosotros, si te comprometes, ¿lo hacemos? O sea, lo mensualmente, si tú me entregas un trabajo mensual, ¿lo harían? ¿Lo publicarían? ¿Lo distribuirían? Obviamente, parte yo creo que como de nuestra labor de publicar cómic de licencia, uh-huh. evidentemente también es, o sea, la fuerza que nos da tener marcas tan importantes, también creo que es socialmente responsable tener autores nacionales y poderlos impulsar. Desde hace un tiempo hay está la inquietud de mi parte y de otras personas en Editorial Televisa de poder impulsar autores nacionales, ¿no? Entonces por ahí traemos unas ideas que espero que se cristalicen para el año que entra, pero de realmente darle como el darle el valor realmente a los autores nacionales, ¿no? Y poderlos publicar en ediciones como tan bonitas como las de Pasta Dura que nosotros sacamos y todo eso, porque al final creemos que obviamente el grueso de la gente sabe quién es Spider-Man, saben quién es Batman, pero hay que ir construyendo, yo creo que otro buen momento para el cómic nacional. Creo que ahorita hay muy buenos artistas, o sea, tienes a Bachan, tienes a Clement, tienes a Tony Sandoval. Bueno, tienes al propio Cucamonga que hace webcomic, ¿no? O sea, tienes a mucha gente que probablemente hacen como sus super esfuerzos, pero de pronto parece que fueran como aislados, salvo como en eventos como Festo, que ya ves que están todos, ya les ves, ¿no? Que es como muy importante. Pero por ahí hay un plan y espero que se cristalice muy pronto. Okay. Pues Giovanni, no te quito ahora sí que más tiempo. Te agradezco mucho y espero que próximamente nos puedas acompañar en el programa. Por supuesto. Para que te echemos un montón los tres. Para platicar. Yo llevo como otros cuatro. Ok, se pone a gusto. Se pone a gusto. Claro. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, chicos. Y bueno, nosotros seguimos aquí en el Festo. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. So tired of being suppressed by all my childhood fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and you won't leave me. Captivate me by your resonating light. Now I'm bound by the life you left behind. Your face, it haunts my once pleasant dreams. Your voice, it chased away all the sanity. Through all of these